El Detective, un programa de reportajes y entrevistas. Prepárense para escuchar la verdad del eufemismo de llamar canon al acto de robar. Es que los artistas progres que son socios de las GAE, lo describiría como fascistas en una acepción de la RAE. Ganamos las elecciones y que pague toda España. Es lo que tiene que los artistas nos dirijan la campaña. Pero en fin, en nombre de PSOE nos enmascara. Haremos pagar 8 euros por DVDs de doble cara. Personas que no ven problemas en las escuelas, prefieren darle dinero a los que en conciertos hacen playbacks. 120 por una impresora multifunción es el canon que pagaremos por la respiración. Prefiero dar dinero a esos pobres que ignoras, discográficas como Warner, Universal o Ayola. ¿Y solo a ustedes les parece justo? No sé, tener que embadurnar en euros a ricos como José. Ocultaremos las verdades sobre esto a todo el país y cobraremos doble por tecnología Light Speed. Ahora que con Shakira se monta una isla musical, habrá que darle dinero también a Alejandro Sanz. Hay que joderse que haya gente que robe por comer y sin signos dubitativos se les envía a prisión. Y otra gente que roba por componer, se le financiará la reforma de su mansión. Si te compras un pendrive no estás exento de pagar, aunque le transportes trabajos de la universidad. Es lo que tiene gobernar a este país de catetos. Desviaremos su atención por unos 400 euros en discos duros externos, 12 pavos, ¿qué cojones? Tener que pagar a las GAE por grabar mis propias canciones. A pesar de esto, punto y coma, nos va a extorsionar. Podéis escuchar gratis mi propiedad intelectual. Después de todo esto, el que copie es un criminal, aunque para perseguirlo no tengáis fuerza moral. Quizás el error de litros del abajo firmante es no observar diferencias entre el PSOE y la Falange. Pon ladrones en Google y verás lo que te sale. ¡Pum! Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes de que nos estaréis escuchando en cualquier lugar y en cualquier horario. Estáis escuchando El Detective, programa de entrevistas y reportajes, un programa Seneca que ahora mismo emite en Radio Ritmo en el 99.9 Getafe. Nació en Cuac FM 103.4 Coruña y será remitido en Radio Filispín 93.9 Ferrolterra y otras radios, porque este programa pues es un programa especial y solo emitiremos de fondo música copyleft y será colgado en la web de Derecho a Comunicar. Luego lo comentaremos. Quiero dedicar este programa a Manuel, de Radio Picaza, en la Puebla de Don Fabrique, Granada, que últimamente descubrió las consecuencias de criticar a los poderosos. La teniente de alcalde, la presunta socialista Rosa María Fernández Beteta, dijo haber hecho, sin orden judicial, las averiguaciones oportunas por las que llegó a la conclusión de que Manuel tenía en su casa una radio clandestina. Secreta, oculta según la RAE, curioso, un medio de comunicación que sea clandestino. Por ello, la Junta, la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía impuso a Manuel una multa de 100.000 euros, multa que al parecer se le ha retirado porque el Departamento Legal de la Red de Medios Comunitarios ha hecho sus deberes y se ha hecho justicia. Mariano de Alegría, un programa de la emisora de Coruña, Cuac FM, pues hizo un post sobre el tema y se encargó como miembro del departamento legal de la Red de Medios Comunitarios sobre este asunto y escribió una frase un poco críptica. Dijo: empiezo a temer por este blog, ¿seguirá estando aquí mañana? ¿Hasta dónde llegarán los tentáculos del alcalde y la concejal de urbanismo y su tenienta? En fin, este programa irá sobre la libertad de expresión, sobre la blogosfera y los medios comunitarios, y para ello tenemos aquí para los televidentes de YouTube, porque también estamos grabando este programa en YouTube, tenemos a la presidenta, o mejor dicho, coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios, Miriam Meda. Muy buenos días, tardes, noches. Muy buenos días, Fernando, a ti y a todos los oyentes y televidentes que nos están escuchando o viendo afortunadamente en todo el globo, con esto de gracias a Internet, ¿no? Y eso sí que son tentáculos, afortunadamente, y no los de los tenientes, alcaldes y demás fauna que pueblan el Estado español. Es muy importante este programa, como todos los que se están grabando o emitiendo para la campaña del día 10 de diciembre, Derecho a Comunicar. El poder de la comunicación es tu derecho, el derecho a la comunicación es tu poder. Estamos reivindicando desde la Red de Medios Comunitarios un cambio significativo en el artículo 32 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la cual se ha escrito y tramitado sin absolutamente ningún debate público, a pesar de lo que diga la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y desde nuestros micrófonos queremos apoyar esta campaña con todos los compañeros del Estado y otras organizaciones que también nos han dado su visto bueno, como pueda ser la Asociación Mundial de Radios Comunitarias o el Community Media Forum de Europa. Y el Sindicato de Periodistas también. Y el sindicato también. La Federación Española de Sindicatos de Periodistas, en fin, parece ser que bueno, que se tenemos está ganando muchísimos apoyos. Se está ganando apoyos, la verdad. Bueno, también debo decir ULEPIC. ULEPIC también nos ha apoyado bastante. Y esto está yendo para adelante, ¿no? O sea, lo que no se ve de la campaña, el día 10 va a estallar, vamos. Va a estallar, bueno, hoy estaba viendo la televisión con motivo, bueno, recordando los actos que se hicieron ayer con motivo de esa Constitución Española, que por si alguien, ayer 6 de diciembre, para los que nos escuchen el jueves será el anterior domingo, pero bueno. Y bueno, curioso porque una de las ideas que se intentaron llevar a cabo, se barajaron en su momento, fue que íbamos a amordazar a los leones del Congreso como protesta, ¿no? Con una sábana o con cualquier otra cosa. Pero resulta que los leones del Congreso no están, porque están haciendo una reforma. Vaya por Dios. Y hay unos carteles y no es lo mismo. Simbólicamente no es lo mismo. Así que nos han fastidiado un poco bastante. Podéis hacerlo con el Photoshop ahí, a ver qué. Sí, pero no es lo mismo con el Photoshop que estar ahí, ya que vaya la policía, te meta una paliza. Es que le quitan toda la emoción. Le quitan toda la emoción a la acción. ¿Dónde me he metido yo? En menudo sitio me he metido yo. ¿A quién me mandaría a mí a hacer radio y tal? No, porque es que hay mucha gente que no sabe qué es eso de los medios comunitarios. Y yo recomiendo escuchar el programa, el capítulo 10 del Detective, que iba sobre 2 horas sobre medios comunitarios. Tampoco vamos a repetir aquí mucho, pero básicamente son medios sin ánimo de lucro, como este, como Onda Color de Málaga, Tastas y Razia de Bilbao, etcétera, etcétera. Y en el que los locutores, pues, pagamos por emitir como socios de la asociación, y aquí se forma locutores, se apoya la cultura local, se ayuda de muchas formas. Por ejemplo, Radio Ritmo tiene Radio Ritmo en Concierto, ¿no? Sí, Radio Ritmo un poco todo esto. En Concierto es un proyecto que tiene ya un año de andadura. Este es el segundo que lo hacemos. Comenzamos un poco escépticos, en el sentido de que cuando empiezas algo nunca sabes muy bien cómo te va a salir, y ha tenido tal exitazo que ni siquiera nos hemos planteado no hacerlo en 2009-2010. Radio Ritmo en Concierto es una iniciativa que llevamos a cabo gracias también a todos los socios y socias de Radio Ritmo y a la colaboración del bar del Cívico, que es justo el bar que está aquí debajo de la emisora, en el Centro Cívico de La Alhóndiga, por el cual todos los viernes, excepto los puentes y festivos, vienen grupos y artistas en solitario noveles o locales de Getafe, gente que no tiene éxito en el sentido de que no es excesivamente publicitado por los medios de comunicación convencionales, y aquí se les da la oportunidad de tocar, y además tocar cobrando, porque todo el que viene aquí al bar cobra por su actuación. Entonces eso está permitiendo que vengan chavales de 16 años a tocar su música, por ejemplo, heavy, y que el bar se llene hasta la bandera. Está permitiendo que vengan cantautores, está permitiendo que venga gente de hip hop, en fin, cualquiera puede acercarse aquí y coger una fecha. Oye, ¿qué fecha tienes libre? Pues mira, tenemos libre tal día de febrero, tenemos libre tal día de marzo, ¿te viene bien? Sí, porque ya tenemos conciertos incluso cogidos para dentro de 2 meses, con lo que demuestra también el éxito por parte de los colectivos que no tienen oportunidades de tocar, o que encima tienen que a lo mejor pagar por tocar, de tal forma que incluso los ciudadanos de Getafe tienen, y de la zona sur de Madrid o de la comunidad entera, tienen la oportunidad de ver grupos de mucha calidad y además gratis, porque la entrada es gratuita, y tanto las raciones de las cenas como las copas, las cervezas, los refrescos y demás tienen precios populares, con lo cual salen beneficiados. Aquí todo el mundo que entra por la puerta del bar del Cívico un viernes sale beneficiado. Bueno, yo recomiendo echar un vistazo a páginas web de otros medios comunitarios que también tendrán sus actividades paralelas. Hay desde apoyos a cortometrajes, apoyos a maquetas de música, etcétera. Tampoco voy a dar nombres, pero bueno, simplemente que echen un vistazo, porque los medios comunitarios están haciendo un servicio a la sociedad desde hace muchos años. Y esto es algo que los medios convencionales, porque quizá nos consideran competencia, aunque digan que no, suelen tapar. Bien, en este programa vamos a entrevistar a varios bloggers, empezando por Javi Peláez de La Aldea Irreductible, al cual vamos a llamar dentro de un rato. Después tendremos al humorista gráfico, o quizá dibujante, no sé qué es lo que preferirá él, J.R. Mora, muy conocido en la blogosfera. Luego tendremos a Ricardo Galli, el webmaster, el jefazo de meneame.net, esa gran web de noticias que muchos seguimos. Y finalmente estará con nosotros Víctor Grande, que aparte de locutor de Quack FM en Coruña, fue presentador del evento Blog España. Os dejo un momento con la música y dentro de unos segundos tendremos a Javi Peláez. Javi Peláez desde La Aldea Irreductible, un blog de ciencia, historia, de un montón de cosas que... Bueno, ¿por qué no nos explicas un poco cómo es tu blog? Bueno, pues el blog es simplemente pues el reflejo de más o menos de mis aficiones, historia, ciencia. También hay un podcast, una sección de cine, de música, es decir, más o menos es un blog relacionado con la cultura. Y bueno, pues ahí vamos poniendo día a día pues lo que más me va apeteciendo pues sobre esos temas. Muy bien, ¿podrías explicarnos? Es que tú tienes varios blogs, varias secciones. Por ejemplo, ¿cómo grabas tu podcast? El podcast, grabarlo es la parte más o menos sencilla, ¿no? El podcast, por ejemplo, pues está dedicado a la historia y a la ciencia. Normalmente intento buscar personajes o anécdotas de la historia así un poco más desconocidas. Y lo que hago es estar 15 días estudiando, como cuando estaba en mi época de facultad, hacerme esquema general, llevo unas notas, etcétera. Y cada 15 días, más o menos cada dos semanas, es cuando me pongo a grabarlo, ¿no? Grabarlo lo grabo desde mi casa, con el ordenador, y él tampoco tiene mucha ciencia, el Audacity, y un poquito de paciencia pues al unir los trozos, ponerle música, en fin. Bueno, el Audacity es un programa que también nosotros usamos mucho para grabar, sobre todo cuñas de la radio. Ayer estuve escuchando el programa sobre Nikola Tesla, bastante interesante, la verdad. Gracias. Quería comentarte, ¿por qué no nos hablas un poco de la campaña de La Ciencia en España No Necesita Tijeras? Porque unió a un montón de blogs de toda España, entre ellos a este programa y a varios a dos de los invitados, son J.R. Mora y Ricardo Galli, que con los cuales hablaremos luego, si no vuelve a haber todos los problemas que hubo hasta ahora. Háblanos un poco de esa campaña. Bueno, la gente, la verdad, es que se empeñó en llamarla también campaña. No fue una campaña, o fue más bien una iniciativa, una idea que surgió a través de Twitter, en respuesta a lo que ya estaban haciendo algunos científicos, que era escribir artículos sobre el recorte ya efectivo del presupuesto del Ministerio de Ciencia. Y bueno, pues a través de Twitter varios blogs empezamos a decir que, bueno, podíamos escribir algo. Yo escribí varios artículos, otros blogs científicos y de historia también escribieron otros artículos por su parte. Y bueno, simplemente a través de Twitter pues decidimos hacerlo, en vez de cada uno separado en varios días, pues hacerlo todos a la vez y bueno, hacerlos todos un mismo día, ¿no? Simplemente fue eso. La cosa es que, bueno, pues se funcionó muy muy bien. Twitter como herramienta funcionó muy bien, y lo que en principio yo pensaba que iban a ser 30, 40, 50 blogs, pues al final fueron casi 800 blogs los que se apuntaron para escribir sobre el recorte de ciencia aquel día. Uh-huh. Bueno, también desde blogs humorísticos como Mi Mesa Cogea, blog que sigo bastante, hasta blogs de todo tipo. Por cierto, aquellos que están criticando a Ignacio Escolar, el periodista Ignacio Escolar, porque dicen que por primera vez critica al gobierno. Ignacio Escolar fue de los primeros que se apuntó a esa campaña, no sé si el quinto, el sexto, la verdad. Sí, además, sobre todo lo que él hizo fue, la verdad, es bastante promoción, porque su blog tiene mucho tirón, tiene mucha... Y bueno, pues además de publicitarlo o anunciarlo a través de su Twitter, dijo, mira, pues mirar esta campaña que es interesante. Y bueno, de todas formas, en la campaña aquella, o la iniciativa, o la idea de escribir sobre ciencia, la verdad es que yo creo que resultó, porque no fue muy partidista ni fue realmente algo así muy atacante contra el gobierno o no. Es decir, nosotros en aquel día simplemente queríamos dar razones por las cuales no se debería recortar el presupuesto sobre ciencia, y no nos interesaba quién estuviera en el gobierno o no. La razón, la verdad, es que fueron bastante, digámoslo así, apolíticas, y pues yo creo que por eso funcionó, ¿no? Hola Javier, soy Miriam. Hola Miriam. Mira, yo quería preguntarte cuál es tu opinión sobre el periodismo científico que se hace aquí en el Estado español, y también qué opinas sobre los medios o revistas y demás de divulgación científica que, bueno, a veces, desde mi punto de vista, simplifican tantísimo las cosas y los temas que pueden incurrir incluso en errores de conocimiento o infundir error a la población. Son dos cosas diferentes, ¿no? El periodismo científico y luego, pues, a lo mejor los temas de divulgación o revistas de divulgación. El periodismo científico está muy, yo por lo menos, es mi opinión personal, aquí en España está muy, muy limitado. Es decir, no tenemos grandes periodistas científicos, o no tenemos realmente... Primero las secciones de ciencia en los periódicos cada vez son más estrechas, son cada vez más breves, cada vez más pequeñas. Porque lo comentaba con un blog que se llama Michael Knight Blog, y decía que cuando la cosa está en crisis y los medios tradicionales están en crisis, lo primero que se recorta son los temas de cultura o de ciencia, ¿no? La ciencia cada vez ocupa menos espacio en un periódico. Si lo ves, se intenta buscar la noticia más llamativa, y la ciencia en España, pues, como veis, no llama mucho la atención. Entonces hay una grave carencia en el periodismo, aparte de que yo personalmente tampoco veo un periodismo de calidad. Es decir, no hay un científico especialista que escribe para un periódico, no. Hay un periodista al que asignan tareas de ciencia, y bueno, en algunos casos pues han metido gravemente la pata, ¿no? En tema de divulgación, revistas, o si son demasiado sencillas o demasiado... la verdad, de revistas como, imagino que te refieres a revistas como Q o como Muy Interesante. Sí, principalmente. Yo creo que lo hacen bastante bien, sin embargo, es decir, la ciencia, tal, viendo el nivel científico que hay en España, etcétera, a nivel general, pues aquí hay que reconocer que es lo más actual y lo más, o sea, la Esteban, el Salsa Rosa, etcétera. Entonces, si quieres llegar a un público mayoritario, tienes que hacerlo así. Es decir, no te puedes meter tampoco en cosas muy complicadas, porque la gente se te va a aburrir. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que en ese tema, por ejemplo, revistas como Muy Interesante o como Cuo, no sé si son específicamente científicas, ¿no? No tenemos una Nature o una Science, revistas así, ¿no? Pero bueno, sí, esta investigación, yo creo que sí están haciendo un buen papel. Lo que pasa es que, bueno, pues todavía queda mucho. En divulgación, yo creo que en general queda mucho. Si estábamos hablando, por ejemplo, la divulgación en español en tema de ciencia, pues siempre te aparece la idea de Punset, ¿no? Y bueno, pues Punset es una persona que está haciendo un programa de 25 minutos en La 2 el domingo. Es decir, con eso es lo que hay, ya no hay más. Uh-huh. Es decir, si te vas a lo... Hombre, me imagino que tienes la historia, el canal de National Geographic, etcétera, ¿no? Pero a nivel general, a nivel público, en todas las cadenas generalistas, se puede decir, solo tenemos un personaje así, uno. Es decir, la divulgación en España tiene unas graves carencias. Y bueno, nosotros desde, por ejemplo, los medios comunitarios, desde Radio Ritmo, que se está haciendo esta entrevista, pero se va a emitir en bastantes más el día 10 de diciembre, el día aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hagamos de celebrar también, que se celebra todos los años, el día de la proclamación de la Constitución Española, que en su artículo 20 defiende la libertad de expresión, pero no especifica que haya un colectivo concreto que tenga que ejercer esa libertad de expresión, sino que es un derecho intrínseco de cada ciudadano y ciudadana, tanto del Estado español como del mundo, en el caso de la Declaración Universal. Entonces, cada vez estamos asistiendo a una persecución legal y moral y de todo tipo, tanto a estos medios comunitarios como a los bloggers, sobre todo a los bloggers, en un momento en el que vemos que la tecnología ha avanzado tanto que permite que, afortunadamente, cualquier persona pueda emitir información como derecho suyo fundamental. Entonces, bueno, realmente, ¿qué características tiene que tener una persona para poder emitir información? ¿Cómo ha de ser esa información? Y si realmente es solo, como nos quieren intentar hacer creer, solo campo de los periodistas licenciados en este caso. El problema de emisión o recepción de información a medios tradicionales es un problema de adaptación a las nuevas tecnologías. Como casi en todas las épocas, una nueva tecnología, pues en principio es mirada con miedo. No sabe, cuando llegó el coche, pues la gente, luego cuando llegó el tren, la gente decía que, bueno, el tren iba a matar a la gente porque iba a 40 kilómetros por hora cuando entraban en un túnel, por ejemplo, ¿no? Y luego el miedo, y después pues la dificultad de acoplarse, ¿no? En principio, el usuario, cuando ha llegado a internet, ha visto la cantidad de cosas que se pueden hacer con ellas, y por otro lado los medios han visto que no saben qué hacer bien con él, ¿no? Cómo tratar con esos internautas o con esos bloggers, ¿no? El tema de comunicar o de emitir información es que ahora mismo, gracias a las tecnologías que existen, no solo un blogger, es que hasta una persona que utilice Twitter está haciendo, dando información. Es decir, una persona con 140 caracteres, si es suficientemente leído, puede armar una muy grande, como hemos visto, por ejemplo, en el tema del manifiesto, ¿no? Ahora mismo la información ya no es coto privado de los medios tradicionales. Algunos lo están comprendiendo bien y se están adaptando. Hay muchos periódicos que tienen sus propios blogs, que interactúan. Hay medios como radios, que interactúan con estos blogs o con estos nuevos medios de información. Pero hay que tener en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta rápido, porque hay muchos que ya actualmente, de hecho, son pequeños medios de comunicación. Es decir, hay blogs que mueven más tráfico, son más leídos y tienen más influencia, algunos, que algún periódico local. Por ejemplo, Microsiervos tiene un tráfico de, creo que son 3 millones de personas al mes. Es decir, con 1 millón de visitas, con 1 millón de usuarios únicos al mes. Es decir, eso no hay muchos periódicos que lo tengan. Menéame, por ejemplo, que vais a hablar con Ricardo, es una plataforma de información alucinante, increíble, y es mucho más potente que la mayoría de los periódicos. Es decir, tienen una millonada de visitantes que se informan ahí, y están realizados por usuarios desde sus casas. O sea que internet y las nuevas formas de comunicación tienen que entrar ya en los planes de los medios tradicionales, o sea que se van a quedar atrás, y bueno, muchos ya se están quedando atrás o están desapareciendo. Recomiéndanos algún blog de ciencia, aparte del de Michael Knight, que sé que te gusta citarlo en La Ley Irreductible. Yo tengo actualmente, y leyendo mis blogs que suelo visitar de gente que me interesa, en ciencia tengo catalogados unos 130, 150 blogs de ciencia, aparte los de historia, etcétera. Por ejemplo, mira, te voy a recomendar rápidamente así unos cuantos. Mira, por ejemplo, El Tamiz. El Tamiz realiza unos artículos muy detallados sobre temas científicos muy interesantes. La Bella Teoría es un blog que muy muy bueno. Astronómicos, es decir, blogs de astronomía, tienes El Lobo Rayado, El Beso en la Luna, es decir, todos ellos, detrás de ellos hay científicos, astrónomos, etcétera. Es decir, detrás de mi blog, por ejemplo, yo no soy un científico, me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Pero hay blogs que sí tienen detrás un científico, y en la mayoría de los casos, si ese científico tiene un poquito de ganas de moverse, de explicar las cosas fáciles, oye, puede hacer grandes, grandes cosas, ¿eh? Y es curioso porque blogs personales hechos por científicos son muchísimo más rigurosos que lo que comentábamos antes, que algunos medios de comunicación. Yo a veces viendo noticias sobre ciencia en La Voz de Galicia o en El País o en alguno de los medios comerciales, sobre todo en periódicos, la verdad no puedo reprimir las risas por la cantidad de patadas que meten. Me acuerdo ahora mismo en la SER, un día en una de esas secciones de ciencia que tienen a veces para, no sé muy bien si es para rellenar o qué, pues empezaron a comentar que el locutor, muy muy contento él de que por fin le dieran un minuto para poder emitir, empezó a hablar sobre el mosquito y comentó en directo pues que los mosquitos, desgraciadamente, igual que los humanos, los malos son los machos, que son los que pican. Y yo, escarallándome de risa, porque los mosquitos, los que pican son las hembras, que son las que necesitan proteínas para formar los huevos. Entonces, si algo tan básico como eso no sé, es lo que te comentaba, lo que te comentaba antes, ¿no? En el tema del periodismo científico, es muy difícil encontrar rigor. Es decir, mira, yo tengo un especial interés siempre de con el LHC, con el CERN. Tengo un amigo que está trabajando allí, un español está trabajando allí, además canario, y me envía mucha información sobre el CERN. Además, incluso me envía de vez en cuando algún correo que me desvía, que son correos internos que escribe Hauer, que es el director. Y con el CERN y con el LHC en concreto, están diciendo verdaderas barbaridades, es decir, la partícula de Dios, la máquina de Dios, mezclando. El periodismo científico está en manos de periodistas, no de científicos, ¿no? Entonces, yo he escuchado verdaderas barbaridades, ¿no? Como por ejemplo le preguntaron en un programa de estos de, no, ya sabes, ¿no? De magufos y de cosas estas, que ahora mismo la radio está infestada de programas como Iker Jiménez, de sí, que intentan ser científicos, culturales, pero hablan de ovnis y hablan de... Mezclan medias verdades con mentiras. Y yo escuché, por ejemplo, un chico preguntaba qué es lo que pasaba cuando el sol cambiaba los polos, ¿no? Dice, no, eso no puede ser, ¿cómo va a cambiar el sol los polos? Si moriríamos todos, ¿no? Bueno, pues el sol cambia sus polos cada 11 años, es un fenómeno que se llama solar max o máximo solar, ¿no? Es decir, no, moriríamos todos si el sol cambia los polos, pues... O sea, hay verdaderas barbaridades, ¿no? Porque detrás de un programa o un periodismo no hay un científico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi blog, yo no soy un científico, pero es que tampoco pretendo meterme a explicar lo que es algo, ¿no? Simplemente divulgo lo que ya han hecho otros o más. Bueno, mi blog, en realidad, lo que estoy haciendo es más historia de la ciencia, ¿no? Si estás viendo, es más histórico que científico, ¿no? Porque me gusta, pues, por ejemplo, hablar de Nikola Tesla. Lo que expliqué de Nikola Tesla es más histórico, que es más o menos mi tema, yo estudié por ahí, que científico. Pero sí es cierto que tenemos una grave carencia y una necesidad de científicos que expliquen bien, y eso no solo es problema de los periodistas, cuidado, es problema también de los científicos, que no tenemos en España científicos, o por lo menos suficientes científicos que expliquen bien las cosas, ¿eh? Bueno, pues creo que con esto podemos dar por concluida la entrevista. Muchas gracias y perdona por la espera para no poder entrar. No sé si quieres hacerle alguna pregunta a J.R. Mora, Ricardo Gallo o Víctor Grande. Oh, pues bueno, son unos monstruos. No, a J.R. Mora lo he hablado, a Ricardo lo conocí en persona en el EVE. A Ricardo también, a J.R. Mora también he hablado con él en alguna ocasión por las tijeras, etcétera. Coincidimos, y Víctor Grande, su apellido ya te lo dice, son unos monstruos los tres, o sea que saludos de mi parte con mucho cariño. De acuerdo. J.R. Mora, sí. ¿Estás por ahí? Muy buenas. Tenemos Hola. Con nosotros a un humorista gráfico o dibujante. ¿Cómo te llamo? Da igual, como quieras, no hay problema. Bueno, háblanos un poco sobre tu blog. Tu blog evidentemente va sobre viñetas. ¿Tienes algún otro contenido por ahí, aparte de un sitio para que por 5 euros se anuncie las revistas de dibujo y tal? Bueno, yo en principio es que odio a la gente que habla de su propio blog. Entonces cuando me preguntan para qué hablo de mi blog, empiezo a odiarme a mí mismo. Fundamentalmente yo abrí un sitio en internet en principio de cuando aterrizé en internet para mostrar los dibujitos, los garabatos, y poco a poco fue derivando en lo que hacía casi todo el mundo. Todo el mundo hacía un blog, un fururco, y acabé hablando, abriendo un blog. Tengo varios espacios. Al principio ponía todo ahí, lo que opinión, otras noticias sobre otros dibujantes, y poco a poco, viendo que se me amontonaban las cosas, pues he ido abriendo otras páginas, como la Codorniz, que ya existía de antes, o Mi Lápiz, que es donde pongo las noticias relacionadas con el gremio. Y mi página pues la dedico fundamentalmente a opinar a saco y a hacer mis viñetas diarias o cuando me va apeteciendo hacerlas. Tú en tu blog permites que otros blogs enlacen tus viñetas y luego das un servicio a digamos medios comerciales para que pagando pues también hagan no sé si las mismas viñetas o otras diferentes. Coméntanos un poco todo esto. Bueno, no es exactamente así. Ha sido una evolución casi forzada, o sea, una cosa que ha venido dada. Yo hacía billetes cada día y por rutina de trabajo, o sea, no, yo no tenía intención de que los medios ni los blogs las pusieran, ni mucho menos. A veces las iban pidiendo, a otros las cogían, y dije, bueno, pues voy a hacer un codiguito para que se actualice desde el servidor, que la gente no tenga que hacer nada, y el que quiera ponerla en su página personal, siempre que no sea un periódico, algún proyecto comercial, quiero decir, porque, no sé, un blog para mí es, yo que tengo un blog, pues sé que los demás no pueden permitirse pagar por contenido, pero yo dije, bueno, pues lo ofrezco de manera, tampoco me gusta decir gratuita, sino, no sé, un contenido más para compartirlo en cierto modo, ¿no? Y yo es diferencia entre eso que doy, que es así, no tiene más, y es una forma también de que te vean, y si alguien quiere, lo que hago son contenidos por encargo, es decir, un medio tradicional no acostumbra, no quiere una viñeta que se ve en 100 blogs o en 200, ¿no? O en foros y en webs también, que siempre hablamos de blogs, pero hay otras páginas estáticas, incluso las ponen en una comunidad de vecinos, que es un grupo cerrado de vecinos, ¿no? Un poco es... Y una pregunta, ¿un medio sin ánimo de lucro como este se enmascararía dentro de esos esos blogs a los que te refieres? O sea, ¿sería un medio, este medio tendría que pagar por el contenido o podría colgarlo avisándote? ¿Cómo sería todo esto? ¿Me hablas de un medio? No, de hecho hay medios que son incluso con ánimo de lucro y, bueno, que tienen publicidad, pero me han hablado y me han dicho, mira, que la queremos poner, pero que nosotros no ganamos, qué tal, no sé, siempre que exista un trato directo, uh-huh. Y bueno, y no te pretendan liar, ¿no? Porque, en cierto modo, a mí no me gusta hablar de gratis, en cualquier sentido no me gusta, se está utilizando muy mal el evidentemente gratis. Tú tienes que vivir de tu trabajo, eso, claro, nadie lo pone en duda. Pero de todos modos hay gente que sí tiene proyectos sin ánimo de lucro que le están costando las pelas, me consta, y me han mandado, incluso la gente se preocupa, el que se preocupa lo notas, porque es sincero, ¿no? Y también en internet la gente parece como que desconfía de entrada y no debería ser así. Deberíamos confiar de entrada, aunque luego nos pusiéramos, con perdón de la palabra, un poquito cabroncetes, pero que sepamos con quién estamos tratando. Y hay medios locales, de hecho hay un par de medios locales de distintas provincias que me lo han pedido así y tal, y pues, me han dicho, mira, nosotros esto perdemos dinero, lo hacemos porque queremos practicar periodismo, porque queremos, o sea, son periodistas que trabajan en otros medios, tienen un medio local. No necesariamente tiene que ser. Yo cuando hablo de pagar, hablo de si es un medio que tiene fondos para poder pagar un contenido, oye, pues ¿por qué no contratarlo? Son precios habituales, son más baratos que una hora de abogado y una hora de limpiadora, eso es muy, ¿sabes? Es muy barato. Hola, JR. Hola. Mira, quería hacerte una pregunta, si me permites. Leyendo directamente de tu perfil en tu blog, pone: soy dibujante de humor gráfico, me decidí por la autopublicación en la red como alternativa a la falta de espacios de trabajo en soporte tradicional. Bien, leyendo esto y teniendo en cuenta que el programa que estamos emitiendo y grabando es un canto, una defensa a la libertad de expresión, como... A mí lo de la falta de espacios de trabajo en soporte tradicional me suena un poco a eufemismo de, mira, no me dejan publicar en un medio convencional. Entonces, a mí me gustaría saber qué trabas te has encontrado en este sentido, si han sido económicas o han sido de nombre, de decir, mira, no eres conocido, por lo tanto no te vamos a publicar, o qué tipo de problemas ponen los medios convencionales, en este caso, para un dibujante gráfico. Pues, en principio no es, puede parecer una excusa o una pose, no lo es. Yo empecé publicando por la necesidad de publicar, no por la necesidad de ganar dinero o de notoriedad, que en cualquier caso lo veo una tontería, ¿no? El que cualquier autor quiere que lo lean independientemente de lo que suceda, si recibe o no dinero, si recibe o no respuesta o opiniones de lo que hace. Y yo empecé haciendo fanzines, y nada más deficitario que un fanzine. Uh-huh. Pero sí estaba ahí un poco el germen de la independencia editorial. Y los medios tradicionales sí te ofrecen espacio para colaborar. Lo que pasa es que se asocia la palabra colaborar a tú trabajas gratis para mí. Y nuevamente vuelve a aparecer la palabra gratis, que es maravillosa en Internet, pero para los medios es un caramelo. Se les ponen las orejas tiesas y luego encima te exigen y hay cosas sobre las que no puedes hablar, o incluso un día descubres que no te han publicado, porque yo sí he hecho una turné por muchos medios locales, cobrando y sin cobrar, colaborando y sin compromiso de periodicidad, en fin. Y realmente los medios, cuando digo medios tradicionales, está escrito desde cuando abrí el blog, y era así. Es decir, yo podía publicar en 1000 sitios, pero luego había problemas, pues no entendían que ese señor, que ese tío que hacía aquello, tenía nevera y la tenía enchufada y quería meter cosas dentro, ¿no? O sea, simple y llanamente, eso es una cuestión puramente de supervivencia. Vamos a ver, ahora mismo, ya que el programa te trata sobre, en general, sobre la libertad de expresión, uh-huh. ¿Tú cómo ves la libertad de expresión en este país? Porque tenemos casos como El Jueves, el caso de la revista Caduca Hoy, o la ley de la patada en el router, que es así como la llama David Bravo, a la ley de economía sostenible. ¿Tú crees que goza de buena salud la libertad de expresión en este país? Sí, está rolliza y saludable, salvo la excepción, que es curioso, pues... cuando se atenta contra, bueno, atenta también, no atenta, pero bueno, ellos consideran que atenta, hay un pequeño buje en la legislación que permite que si tú haces algo un poco subido de tono contra la familia real, pues te puedan aplicar cualquier cosa, que luego no lo hagan, o no lo lleven hasta su máximo, le saquen todo el partido que pueden a la ley, pero pueden hacerlo, es decir, libertad de expresión según lo que haga. Yo entiendo que sí, yo no... En ese sentido no soy catastrofista, yo creo que hay gente diciendo todo tipo de barbaridades y me parece estupendo que lo hagan siempre y cuando asuman pues sus responsabilidades y no estén en el límite de la injuria y toda esa historia, bla, bla, bla. Pero yo creo que salud tiene. El problema es que quizá no estemos usándola del todo para lo que a veces tenemos que usarla. De hecho se ha visto con el asunto del manifiesto y con muchas otras cosas, ¿no? Aparece la cifra del paro y la gente está diciendo manifiesto, libertad de expresión, pero oye, que pasa esto, ¿no? Pero bueno, está bien, en cualquier caso pues se puede decir que la gente pues empieza a ver que el medio no ya no es solo algo para mí, para divertirme y tener cosas y compartirlas, sino para hacer algo con ellas. Pero yo, por norma general, parece que para mí lo veo saludable. A mí todavía no me han dicho nadie, oye, que esto no lo puedes decir aquí. Yo lo he soltado y después no he encontrado nunca un corte gordo, salvo cosas a veces tontas, pero más que nada por la línea editorial o comercial del medio en la que o del sitio. La censura está la que no se ve, que esa es la que existe, ¿no? Que es cuando ves que no te llaman de determinados sitios y llaman a otros que dicen lo que su medio quiere contar, ¿no? O de la forma que quieren contarlo. Esa es la censura invisible que sí existe, pero como no se puede demostrar, pues se sigue peleando por ella, pero por norma general basta que te des una vuelta por internet para ver que no hay, o por un bar, la gente habla y ya está. Sí, bueno, respecto a lo que dices, yo lo que percibo a mi alrededor es que cuando uno pronuncia la palabra censura, siempre, por razones tal vez históricas, siempre uno piensa en censura gubernamental o de administración pública, digamos, es decir, una censura que viene de arriba, de un gobierno, y más en países, por ejemplo, como España, que hemos sufrido varias dictaduras y una última muy reciente, ¿no? Pero realmente, lo que tú dices en ese sentido, claro, la España pues goza de libertad de expresión, pero el problema es cuando hay que hacerle un cambio de tuerca a ese significado y que la censura efectivamente es comercial y empresarial, no del Estado en este sentido. Entonces ahí es cuando yo sí veo que hay que intentar que la censura se vea como algo del poder económico, no del poder político. Claro, es más, de hecho hace poco propuse, es muy curioso porque propuse eso mismo. Yo hice una propuesta abierta a cualquier medio de comunicación, no me importa. Libertad Digital, que tuve un enganche con ellos hace poco, COPE, El Plural, entrecomillado mucho, con muchas comillas, cualquier medio, da igual, de papel, físico, virtual, que instaurara la figura del francotirador, que cogiera su tío más crítico, lo colocara allí y se dedicara a descerrojar pues las barbaridades que hacen sus anunciantes, del cual se nutren mil historias, la línea editorial, el amarillismo, no sé, mil cosas. Yo pensaba que no me iba a contestar nadie. Entre nosotros, alguien ha contestado interesándose, claro, que quiere saber qué voy a hacer, es decir, que ya es una especie de censura previa, ¿no? Te dice, ¿pero qué vas a decir? Ah, ¿no quieres ser el primer medio que se autocritique y entre en ese mundo saludable de permitir que dentro del propio medio no haya...? Porque la gente coge su medio de cabecera y ahí encuentra su verdad y ya está. Yo creo que eso se ha repetido mucho, que lo ideal es el leerlos a todos. Los medios no son plurales por sí, sino el conjunto de ellos hacen la pluralidad, ¿no? Uh-huh. Y puede ser bueno, puede ser malo, pero es lo que tenemos ahora. Y censura de empresas, bueno, se han visto montones de casos, entidades bancarias, por ejemplo, empresas de telefonía, telefónica directamente, con viñetas concretas, por ejemplo, en un caso de Azagra y tal, que no lo consideraba, pero si se vuelve a ese caso, sí existía una... El medio se autocensura, ¿no? Sí, curiosamente fue en el jueves, unos meses después de aquella viñeta de Los Príncipes, vamos. Claro, y de hecho fue el medio el que se autocensuró. Yo incluso llego a dudar de que Telefónica llamara y dijera... Es lo que se comentaba, que también se engorda mucho y se empiezan... La gente empieza a señalar hacia un sitio, todos miramos hacia allí y no queremos darnos cuenta que está sucediendo algo en otro lado, ¿no? Y daros cuenta como los casos de supuesta censura o de censura tienen un pico muy gordo, pum, y desaparecen y quedan para la historia, pero no se vuelve a hablar más de ellos ni nadie te acaba contando realmente lo que sucedió, ¿no? Y los autores son los que menos a veces se manifiestan, como en el caso de Telefónica, de BBVA, se habla de muchos. Incluso hay una leyenda urbana, del Al Corte Inglés no lo critica nadie en los medios. Pues yo sí he escuchado críticas más o menos constructivas o destructivas sobre el Corte Inglés y a muchas otras empresas. Yo creo que a casi todas. Yo quería hacer una pregunta a Miriam porque, bueno, ella como es la coordinadora general de la red de medios comunitarios, vamos a ver, ¿tú has tenido algún tipo de problema, porque aparte de Radio Ritmo has estado en algún medio comercial, que te hayan dicho alguna vez de esto no puedes hablar o algo así? Yo en los medios comerciales que he estado, sobre todo en una radio municipal y en una agencia estatal de noticias, en el medio municipal estuvimos 4 años, éramos un grupo, además yo creo que son de los 4 años más bonitos de mi andadura radiofónica, los primeros también, éramos un grupo muy, muy heterogéneo, había gente con ideologías políticas totalmente contrapuestas y el programa salía fenómeno, o sea, era increíble. Esto fue por 2000, yo terminé ahí en 2006, si no recuerdo mal. Sí, en 2000, no, bueno, no me acuerdo ya, tendría que hacer memoria. Pero el caso es que sí, nos cancelaron el programa directamente por hablar de la corrupción urbanística. O sea, a nosotros qué nunca, casualidad. Sí, no teníamos, pero cuando empezaba todo el tema, ¿sabes? Que ahora es como corrupción urbanística, vale, y todo el mundo está al día y sabe y te nombra casos, pero es cuando empezó todo el tema que digamos que nos echábamos las manos a la cabeza, no, ala, ¿esto qué es? Y bueno, nosotros nunca jamás habíamos tenido censura de ningún tipo, ni previa, ni post, ni nada. Pero cuando ese programa habló de ese sábado, eran los sábados, hablábamos de corrupción urbanística, el lunes recibimos la llamada de que al siguiente sábado no nos molestáramos. Yo, si me permitís que opine eso al respecto, no te dicen no hables de esto, por lo menos en mi etapa de medio tradicional, yo estaba trabajando casi una década para el grupo Prisa. No te suele decir nadie directamente, salvo que estés muy arriba, pero los medios, digamos, los más pequeñitos y tal, no te dicen no hables de esto, sino por contra te dicen hoy te decimos de lo que vas a hablar, y por ende ya sabe la línea editorial cuál es, el resto no. Claro. Y cuando del resto no, pues ni al día siguiente, ni al otro, y cuando la noticia se va, pues se ha ido y ya nadie la recupera. Y luego también en la etapa de la agencia no tuve censura, entendida como censura empresarial, pero sí había otra cosa muy preocupante que me preocupa también mucho del periodismo, y es que no había, la información no se contrastaba y no era verídica, en el sentido de a ti te daban un comunicado de prensa y aunque a ti te chirriara ese comunicado, decir pues esto no me cuadra los datos, a lo mejor que a lo mejor no lo conoces, pero en Europa se habla de que el 80% de la población no te sigue y te suenan números como muy raros. Y tú dices, bueno, pero quiero ver este estudio, ¿no? Mándame el PDF del estudio o dime la muestra que has utilizado, tal. Y era como, no hay tiempo para eso. Tú corrige la nota de prensa y envíala, lánzala. Y bueno, pero espérate que quiero... No, tú lánzala. O, por ejemplo, de intentar buscar información en la calle era imposible en la agencia porque ellos, o sea, en su fuero interno de los jefes o de los jefazos, pensaban que tú te ibas, tú pedías salir a la calle para irte a tomar un café o, yo qué sé, irte a hacer compras al... No, pero quizás es más importante la cantidad de noticias que la calidad. Sí, desde luego. Para ellos. Eso lo comenta mucho el blog de Mala Prensa, que, sí, que recomiendo, que buenísimo. No ha podido estar hoy con nosotros, pero que quizá en un futuro, en una futura edición del Detective, sí, es un blog muy recomendable, que habla sobre, critica las noticias mal hechas en... Y era esquizofrénico porque realmente entrevistas que podías hacer en persona y que podían ser muchísimo mejores en persona, porque tú ves los gestos que hace la gente, ves cómo, si te mira o no te mira, ves un poco la posición de, ¿no? Pues te obligaban a hacerlas por teléfono, era como, no, ¿por qué te vas a mover de la redacción? Habla por teléfono. Y a lo mejor es que estabas a dos calles de la sede o de la persona que tenías que hacerle la entrevista. Entonces, bueno, en ese sentido no se puede hablar de censura, pero sí yo hablaría de unos datos y una calidad informativa pésima. Completamente pésima. Y luego, bueno, al hilo esto de cómo, de lo que tienes, de que te dicen de lo que tienes que hablar, estoy totalmente de acuerdo. Yo ahora estoy siguiendo, bueno, Evo Morales acaba de haber elecciones en Bolivia y acaba de volver a salir elegido. Los primeros números dan un 60% de los votos, algo que, bueno, no sé, en España uno gana con un 30% de los votos y ya es un poco, qué bien, tenemos representante. Sí, representante de qué, del 30% de la población, ¿no? Entonces, y le están criticando por tener ese 60% de los votos. Entonces también es como se trata, ¿no? Latinoamérica y otros temas en España. Bueno, quería preguntarle, aparte de recomendar el informativo Más Voces, que emite un montón de emisoras comunitarias, de hecho empezó a emitir la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que suele tratar bastante mejor estos temas que Grupo Prisa, COPE, Punto Radio, etcétera. Quería preguntarle a nuestro invitado, ¿qué otros humoristas gráficos suele seguir? Ahora estoy bastante escorado. Ahora he vuelto un poco a los... Bueno, yo quería añadir también a lo que comentaban, lo que se comentaba sobre el tema de qué hablar y qué no. También está el rodillo de la rueda de prensa. Y ahí también mucho periodista acomodado a ella, ¿eh? Sí, que también parece como que la empresa es siempre la que obliga, y yo creo que siempre se obligan cuando también ahí se le pone un poco las armas para que le dejen obligar, pero bueno. Sobre todo estoy siguiendo más gente en internet, porque al estar más tiempo en internet, quizá algunos de los tradicionales, de los que están atrincherados en sus medios, hasta hace poco El Roto, seguiré leyéndolo, aunque bueno, en su última parece que se le ha ido un poco, no sé exactamente qué ha pasado, si es un cinismo o no, si es una sátira de la propia sátira o no, no entendí muy bien su última viñeta, a dónde quería disparar. La línea de la que puso cuando El Secuestro del Jueves. Sí, también tuvo su polémica. Y también él opinó que la viñeta era Suez, ¿no? Y bueno, que eso era otro debate. Normalmente la gente apuntaba a otro sitio para que no se hablara de lo que se tenía que hablar. Ahora estoy siguiendo sobre todo gente en internet, porque hay mucha gente que empieza, y lo de seguir a gente que empieza es siempre saludable, porque es una especie de deuda que tengo conmigo mismo, no con los demás. Porque cuando yo empecé, no existía quien tenías que escribirle a los grandes, a las editoriales, para que dijeran, oye, léeme esto, te mando un portafolio, te mando tal, y resulta que tú descubrías que no había mucha respuesta y decían, vale, es malo, prefieren no decirme que es malo y no me contestan. Entonces ahora internet eso ha cambiado, la gente se puede exponer, y ahora estoy siguiendo sobre todo mucho webcómic, que hay mogollón de webcómic, hay una movida de webcómic muy muy guapa, y autores concretos, pasa que si cito uno me va a pasar por la última entrevista, que le tuve que mandar un anexo, o sea, a la entrevista, y no, si quieres lo pones y si no, no, con un montón de firmas, porque son muchas. El problema quizás es que se sigue, tú sales a la calle y preguntas, oye, dime el nombre de un humorista gráfico, y la gente dice, Borges, el de las ciruelas, no, ¿cómo se llamaba? Forges, ¿no? Hasta el humor del funcionario y pim pam pum, una cosa de humor blanco rápido, y el humor gráfico realmente tiene un montón de colores. Hay humor puramente político, está el humor guarro, el humor más, la sátira, como decía el otro, que él no se declara humorista gráfico. O sea, que una cosa es ver Monty Python y otra los morancos, ¿no? Yeah. Parece como que la gente tiene un... También hablar de la gente es demasiado arriesgado, es demasiado generalizar. Pero sucede. La gente habla humor y quiero reírme, quiero descojonarme de risa. Y Eneco, por ejemplo, no dibuja para que te descojones. O, no sé, Pedro Molina, que es nicaragüense, buenísimo. Y es un dibujante muy alegórico, más reflexivo. Y claro... depende de la edad que tengas, también te toman las viñetas de una forma u otra, ¿no? Yo he de decir que suelo seguir las viñetas del jueves, de, por ejemplo, de Verga, del jueves, de bueno, de los humoristas del jueves fichados por el Diario Público, más bien. Sí. El jueves lo compro algunas semanas y otras no. En concreto suelo seguir las de Vergara, Fontevila y Plétora de Piñatas. De Mauro. Es increíble, Mauro Entrialgo. Uh-huh. Risa no, pero sonrisilla... No, sí. Y Mauro ha hecho patria en los fanzines también, muchos de casi todos, se puede decir que todos, salvo la nueva nada, casi y que están haciendo también en cierto modo autopublicación, que todos han pasado por el fanzine, que es la mejor escuela, es como, no sé, es como los medios locales para trabajar en un medio después, ¿no? Sí. Creo que cualquiera debería pasar por lo que hay abajo, sí, para luego entender un poco por qué, cómo funciona lo que hay arriba, ¿no? Ya. Todos los problemas que hay al grabar un programa en una radio comunitaria, por ejemplo, los que hubo hoy, pues no los he tenido nunca, pero he tenido un montón de problemas distintos, del tipo en Coruña grabar un programa en diferido y justo cuando se acaba el programa darle al botón que no es y resulta que se perdió la grabación, y buscar, bueno, al informático de la emisora para que recupere el archivo. ¿Cómo? Por lo menos no te salió la película porno como los canales locales. Ah, sí, eso no ha pasado nunca, vamos. Pero bueno, sería difícil emitir una película porno por la radio. En fin, bueno, no tenemos mucho más tiempo. Empezamos a la hora, pero se alargó un poco la primera entrevista y tenemos que hablar con Ricardo Galli. No sé si tienes alguna pregunta que hacerle al amo de Meneame.net. No, felicitarnos porque se cumplen 4 años de Meneame, y añadir que parece mentira que solo 4 años nos parezca una eternidad a la cantidad de cosas que se han hecho y se han dicho dentro y alrededor de Meneame. De hoy toca decirle a Benjamín y a Ricardo que han resistido 4 años. Muy bien. Y que enhorabuena. De acuerdo. Nos vemos quizá en otro programa en el que tengamos menos problemas. Y nada, muchas gracias, J.R. Mora, por participar en El Detective. Hablamos con Ricardo Galli en unos segundos. Tenemos por fin en antena a Ricardo Galli de Meneame.net. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Vamos a ver. Explícanos un poco qué es Meneame.net y por qué cuando le hablas esta página a todo el mundo la gente piensa que es una página porno. Bueno, esto es un sitio que lo sacamos justamente hace 4 años, hoy cumplimos 4 años, y era porque Dig, el original en inglés, estaba teniendo mucho éxito y no había nada en español. Tampoco había software libre, y bueno, esa fue la decisión de tener algo similar, y nos pusimos a hacer realmente muy rápido para sacar en 2 semanas la primera versión del Meneame. El nombre es primero porque no nos tomábamos muy... En aquellos años se hablaba mucho del 2.0, del estado beta, eran todas esquinas redondeadas, o sea, mucho más exagerado de lo que vemos hoy. Y esto fue como una broma, toda esta forma de llamarle y buscarle nombres raros como Flickr, Doppler y estas cosas, ¿no? Meneame surge de un proyecto de investigación que se llamaba, en tanto europeo, se llamaba Minorities News Paper for Multimedia. Y esto tenía la Comisión Europea en este proyecto siempre le pone un acrónimo, y que el acrónimo nuestro era MNM. Y cada vez que íbamos a hacer burocracia o trámite administrativo en la universidad, le decíamos el MNM. ¿Y el qué? Y entonces le decíamos, la broma salió del Meneame, pero sin las vocales, como en Unix. Y ese como broma lo decíamos mucho tiempo, bastante tiempo, y luego pues cuando sacamos el sitio, a mí se me ocurrió, pues no está mal, pequeño homenaje a aquello, y ponerle este nombre que además es un poco provocador. Y la idea de Meneame era Meneame porque Meneame las noticias, ¿no? Bótame, envíamela, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quedó y de ahí viene toda la historia. De acuerdo. Un compañero del máster de biología de la conservación que estoy haciendo, Gonzalo, me dice que ¿para qué sirve el voto cansino? Porque estos días atrás hubo un montón de noticias sobre la SINDE. ¿Para qué sirve realmente ese voto? Bueno, el tema de los votos negativos, eso que tenéis, tiene una etiqueta, pero todos valen igual, ¿eh? No es que tengan diferencia de valor. simplemente se le pone una etiqueta para que de alguna forma se pueda identificar por qué la gente vota negativo. Luego usamos información para avisos y estas cosas, por ejemplo, dice esta noticia puede ser duplicada, esta noticia puede ser errónea. Y el voto canchino surgió, esto ya se fue hace como 2 años y pico, 3 años, no existía primero, y era porque cuando sale un tema, esto pasa mucho, ¿no? Cuando sale un tema así que tiene notoriedad, la gente empieza a enviar mucho ese tema. Entonces duplicada no era exactamente la descripción de eso, cuando dices, otra, pero si me han mandado muchas noticias similares, y el duplicada no se quejaban luego, pero es que no es duplicada, es que es otra. Entonces ahí surgió la... Pues sí, entre los usuarios y nosotros surgió la posibilidad de poner un mejor descriptor para esto, que es Cansino. Y la idea es que se use si considera que ya se han enviado muchas noticias sobre el tema. Quizá ahora salió por el tema de la lista de Sinde, por el manifiesto, pero cada día tenemos algún tema que la verdad es Cansino, si te envían 5 o 6 noticias, 10, 20, porque a veces envían más, para eso sirve el voto. ¿Qué hacías tú en 2002 cuando la gente se manifestaba sobre el Prestige? Ostras, se está comentando mucho sobre qué hacía la gente en 2002 cuando un senador socialista, el cual no conocía yo hasta anteayer, dijo no sé qué contra la LSSI. Sí, bueno, yo escribí una punta en mi blog sobre esto porque considero muy grave el tema que un senador, que un legislador y que tiene además ventajas legales sobre el resto de los mortales, hiciese este tipo de caza de brujas contra una persona, una de las personas manifiesta, y solamente porque, según él, o lo que parece, es muy cercano al PP. Bueno, vaya, sí, es muy cercano al PP. Me pareció muy grave, a eso lo llamé un macartismo, y una caza de brujas desde el propio poder. Es absurdo, no entiendo, y además, en la discusión es curioso porque en mi blog sale un comentario de otra persona del Partido Socialista de Cataluña, defendiendo que lo que hizo el senador estaba bien porque era una forma de contextualizar. Entonces yo en otro comentario respondo, ¿y tú qué haces en 2002? ¿Por qué no nos dices que eres del PSC? ¿Por qué tal cosa? O sea, es la misma pregunta, ¿no? Y se enfadó muchísimo. ¿Y por qué? Y ahora el tema soy yo, estamos hablando de Enrique Dani, ¿y por qué te vas a contestar esto? Y yo digo, perdón, ¿has visto que cómo molesta cuando te lo hacen a ti? ¿Por qué para Enrique Dan vale y para ti no? Que tú eres el afiliado al partido y el otro ni siquiera afiliado al partido, al PP, ¿no? Absurdo el tema. Así, yo creo que es una pequeña muestra más de que los políticos, estos políticos profesionales, no solamente desconocen lógica básica y la forma de llevar una discusión, sino que ven una realidad paralela. Es como estar acostumbrados a insultarse entre ellos y parece que va a ser lo mismo para cualquier persona. Bueno, yo quería preguntar también, estamos haciendo este programa, es un especial o un homenaje a la libertad de expresión, con motivo del día 10 de diciembre, que es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte cuál es tu opinión, si aquí en el Estado español, en materia de sociedad de la información y del conocimiento, y en libertad de expresión, ¿quién realmente dicta las leyes y quién ejerce el poder ejecutivo? ¿El gobierno, el parlamento, las empresas mediáticas o las empresas en general? A ver, yo creo que es una mezcla que realmente, existe un poder ejecutivo real, político, que tiene su poder y aplica sus planes o su ideología, pero existe una parte importante de ese poder que se ejerce, viene de determinados lobbies y en particular de los medios de comunicación importantes. Y yo creo que aquí en España hay muchos medios, hay zonas o provincias que en un momento tuvieron mogollón de medios y periódicos que tú dices, pero ¿cómo? Esto no puede ocurrir en Estados Unidos y aquí ocurre mucho. Yo creo que siempre se usa a un periódico como una herramienta de poder. Es decir, toda aquella persona que tenía algo de dinero y quería tener un poder político, lo primero que pensaba era monte un periódico. Y así fue que ahí, en Palma, creo que ahora mismo hay como 7 u 8 periódicos, en Palma Mallorca, con 700.000 habitantes, y es por esta razón. Y creo que se abusó llegó a un extremo, yo considero que el poder político que tiene Prisa o la editora del Mundo es enorme. Y eso pasó que creó una especie de información maniquea, o sea, o leías El País o leías El Mundo, estabas a favor de lo que hacía El País y el PSOE, o estaba a favor del Mundo. Y que ahora, yo creo que es un poco menos, porque hay mucho, los canales de información estos alternativos, digamos, en el sentido de los blogs, la gente que opina, otros, digamos, periódicos, ediciones digitales. O los medios comunitarios también, que son otro medio alternativo. Sí, no creo que sea en general, no me estoy refiriendo a ningún blog, ningún medio particular, sino que salieron un mogollón de pequeños y micro medios, y que poco a poco va influyendo, y más o menos como mínimo eso lo veo en el Meneame. Una cosa buena, no dicen muchas cosas malas, pero una cosa buena que nos dicen es que aprendieron en el Meneame y aprendieron cómo se manipula todo. Cómo lo que tú veías en la televisión hasta el noticiero no es de creer, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron con ¿cómo se llama el chico? El David, el canario, que le acusaron de haber matado y abusado sexualmente a la niña. Uh-huh. Cómo salió un vídeo por ahí en la agencia este donde el propio reportero estaba animando al público a gritarle, señora, grítele. Sí, eso. Por ejemplo, eso es un caso que salió, pero ¿cuánto de eso ha ocurrido? Y bueno, y ahora la gente poco a poco, y eso es una de las cosas que estoy viendo en Meneame, es que si tú empiezas a mirar allí lo que dicen y lo que se envía, pues está claro que hay una manipulación impresionante. Y ahora hombre, si lees las noticias los últimos tres días en los periódicos sobre cómo manipulan, qué es lo que ha pasado con el manifiesto, es increíble. Los titulares de aquello de no se ver ante los piratas. Sí. Aquello fue, eso es impresionante, pero vale, es una muestra de lo que llevan haciendo hace muchos años. Sí, es curioso, la palabra pirata es algo que no me gusta demasiado, porque se aplica, primero se aplicó a los llamados piratas informáticos, a los hackers, luego se aplica a los que nos descargamos música, películas, series de televisión, etcétera. Se aplica también a medios sin licencia, sin discriminar entre los medios comerciales que no quieren pagarse una licencia o buscarla, y los medios comunitarios a los que las administraciones no quieren dar licencia. Es decir, se mete todo en un batiburrillo. Sí, es aquel que mata, roba, secuestra, extorsiona, viola, etcétera. Ese es un pirata. Sí, pero esto curiosamente, este tipo de manipulación del lenguaje, os recomiendo leer un libro que no tiene nada que ver, pero un libro que por ahí lo podéis bajar por internet, que se llama Software Libre para una Sociedad Libre, Richard Stallman, y él ahí dedica un artículo sobre el tema de cómo se manipula el lenguaje, y en particular habla sobre, por ejemplo, el pirata es una forma de no manipular el lenguaje. Si trajeron una palabra que definía a esos señores que mataban y robaban para describir a otro tipo de personas que nos matan y roban. Y explica sobre eso el valor de la palabra, ¿no? Una palabra, una rosa es una rosa, una rosa es una rosa, es una rosa. Y cuando tú empiezas a usar eso y cambiarle, la gente le coge el otro sentido. Entonces, usar la palabra pirata parecía ser fue una buena idea para transmitir la idea de estos cabrones, mira lo que están haciendo estos ladrones, ¿no? Sí. Pero también todos los medios, inclusive los blogs, caen muchas veces en aceptar o usar este lenguaje para transmitir esta idea. De todas formas, este lenguaje, el mío lenguaje, ya está muy bien descrito en 1984. Un gran libro. Gran libro, que tiene la frase, además la frase inicial del libro me hace recordar mucho a esto lo que hizo el senador sobre qué ha hecho en 2002, y que la frase esa dice: el que controla el presente controla el pasado, el que controla el pasado controla el futuro. Sin ninguna duda. Bueno, con esto tenemos que terminar la charla. Quizá en un futuro podamos tener una más amplia con el doctor Ricardo Galli. Muchísimas gracias por haber participado en El Detective. Gracias a vosotros. Víctor Grande, ¿qué tal? Hola, buenos días. Tenemos con nosotros al copresentador del evento Blog España 09. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Perdona? ¿Dónde estás? Pues estoy en medio de un monte, en una casa rural aquí en Galicia, pasando el puente. ¿Qué, por qué zona es? Pues es por la zona de Lalín. ¿Por la zona de Lalín? Una zona en el centro, Lalín. En el centro de Galicia. ¿Y qué tal? ¿Recomiendas visitar o sí, hay que esperar a que no haya temporales por allá? Bueno, hoy por lo menos ha salido, no, iba a decir ha salido el sol, miento, no ha salido el sol, ha dejado de llover, que es algo importante. Ha estado lloviendo 3 días seguidos sin parar y bueno, pues por fin ha decidido parar. Pero sí que os lo recomiendo, sobre todo si venís con un grupo de amigos como he venido yo para desconectar un poquito, estar fuera de la red del trabajo durante unos días, pues está muy bien, la verdad. Bueno, hemos querido invitar aquí a Víctor Grande porque el programa de hoy es sobre la libertad de expresión y Víctor Grande conoce los dos temas que estamos tratando, que son los medios comunitarios. Tiene un programa en Cuac FM llamado Sopas con Onda, que recomiendo escuchar porque es muy divertido. Y aparte, pues tiene un blog que es No soy el opinado para apropiar. Efectivamente. Qué nombre tan extraño. Te llama la atención. Bueno, es un actor de monólogos. Típico sí. De un monologuista, mejor dicho. Bueno, realmente el nombre surgió de un compañero de piso que tuve yo en la época de universidad, que tenía mucha facilidad para confundir las frases hechas, decirlas al revés, y una de ellas que soltó una vez fue: yo es que no soy el opinado para apropiar, y me gustó tanto que me lo apunté en la libreta del humor y luego se convirtió en el blog. Bueno, que sepas que tenemos aquí a la coordinadora general de la red de medios comunitarios, Miriam Medal. No sé si quieres preguntarle algo a Miriam. Hola, Víctor, buenas. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal por ahí? Pues ya ves, currando, que aquí hay algunas que no tenemos puente y ya decimos, bueno, pues ya que no tenemos puente, una más, una menos, estar aquí dos horas por la mañana ya da lo mismo. Bueno, pero estás currando en algo que te gusta y eso es lo importante. Bueno, es verdad, sí, yo creo que la tónica general de los que hacemos información en medios comunitarios tenemos esa suerte. Y tú mismo quieres decir que también sabes lo que se siente ahí en Cuac FM. Exactamente. Bueno, información, el humor que hace Víctor Grande en su programa, ¿se considera información o cómo lo podemos considerar? Pues es información, no, es simplemente la cara amable de la cruda realidad, por decirlo así. Nosotros siempre tocamos de lado, aunque sea, los temas de los que se está hablando en general. Quizás son temas demasiado universales, no, demasiado, los temas que salen en los medios habituales, pero con una vuelta de tuerca, bueno, metiéndonos así un poquito con la parte más divertida para descongestionar un poco también la mente de a media semana, ¿no? Los miércoles por la noche. ¿Y cómo conociste los medios comunitarios? Pues mira, también de casualidad, y además no me da vergüenza decirlo, un sábado por la noche coincidí con un grupo de personas que entre las que se encontraba una, la que fue presidenta de Cuac FM, y empezamos a hablar de Cuac, de la radio, de que existía la radio en comunitaria, la radio en mi ciudad, y me pareció una buena idea empezar. La verdad es que fue hace 6 años. Y empecé con un grupo de amigos a hacer un programa por el hecho de probar y a ver qué se siente haciendo radio, y luego ya llegó el tema de ver lo que hay de fondo, y la comunidad de la que formamos parte y los problemas que podemos tener últimamente, sobre todo. ¿Y en los blogs cómo te metiste en todo ese asunto? Porque tú tienes Twitter, Facebook, Twenty, sí, no sé si sí. tienes... ¿Hay alguna sí. herramienta que no tengas? ¿Tecnorati, por ejemplo? Sí, Tecnorati no lo tengo, no lo utilizo, y algunas más seguramente, porque ya sabes que en este mundo cada semana estás haciendo una herramienta nueva. El tema de, bueno, es por de formación profesional. Yo soy informático, trabajo en una empresa de creación web y de producción audiovisual, y evidentemente tengo que empaparme de todo el tema relacionado con la red. ¿Qué pasa? Que ahora estamos viviendo en el mundo de las redes sociales, del 2.0 que se llama, y hay que estar al loro y hay que estar metido en todas estas herramientas que dinamizan un poco el trabajo y tu vida en la red, tu vida digital. Por ejemplo, Twitter. Vamos a ver, ¿tú cuántas veces tuiteas al día? ¿Cuánto tiempo pasas consultando este sitio de microblogging? Sí, la verdad es que Twitter, podríamos decir que llevo un año con él, en serio, y de hecho me hice mi cuenta de Twitter en el evento Blog España del año pasado, no el de este año, y al principio me costaba asimilar las posibilidades de esta herramienta, pero la verdad es que son muchísimas y todavía están por explotar. Twitter se puede utilizar para muchas cosas, pero desde contar tú lo que estás haciendo en el día a día, que le puede servir a la gente más bien de poco, hasta informar en tiempo real de cosas que... Fíjate, yo, por poner un ejemplo claro, a los 2 minutos de saltar la noticia de la muerte de Michael Jackson, yo lo tenía en mi Twitter, pero desde muchísimas fuentes, o sea, desde muchísimos contactos. Que se extendió en poquísimo tiempo esa noticia, ¿vale? Que tuvo mucha envergadura, pero te puedes enterar. Luego también sirve para otras cosas, como yo he visto gente que tiene muchos seguidores poner anuncios del estilo de una chica enferma de que necesita un trasplante en la zona de Murcia, por ejemplo. Si sabéis, bueno, el tema del trasplante no era más bien por transfusiones y demás. Es decir, tiene posibilidades ilimitadas, la verdad, y es una herramienta que sobre todo se basa en la inmediatez. Bueno, yo estoy viendo aquí que Víctor, por ejemplo, ha dicho que era informático, Fernando es biólogo, en Quack FM, ya que estamos hablando de Quack, también hay plaga de abogados. Bueno, entonces, si toda esta gente hacemos radio, sí. ¿Qué hacen los periodistas entonces? Supongo, o lo que ellos dicen, radio... profesional. Profesional. ¿Y qué entendemos, claro, por profesional? No, ¿qué entienden ellos por profesional? Se supone que lo que nos achacan a nosotros es la falta de que no contrastamos las fuentes, que nuestra opinión o nuestro saber hacer es menos válido porque no tenemos una carrera de periodismo, pero bueno, podemos poner el ejemplo de muchos contertulios de ciertos programas de televisión que tendrán etiqueta de Miel del Mono, y ahí están. Lo difícil es encontrar a veces algún periodista en temas específicos, digamos, sí, que contraste las fuentes a veces. Yo creo que ahí está el tema. Que los hay muy buenos. Tú como, Fernando, como biólogo, va a tener un criterio mucho mejor, por decirlo así, que un periodista genérico que le pasa un dossier sobre un evento, un congreso de biología. Pues Fernando, entiendo que va a poder aportar un punto de vista un poquito más específico, más técnico y más realista. Un periodista de un medio de comunicación general, pues le va allí, saca una foto, le hace 2 preguntas y con eso saca unas conclusiones que probablemente no sean del todo acertadas. Y a lo mejor ahí se podría luchar por en ese sentido, diciendo, pues mira, yo me especializo en mi campo, que es la informática, me gusta hablar de estos temas, o del tema del humor, que también es un mundo aparte. No sé cómo lo veis vosotros, pero supongo que ahí está la diferencia que podemos marcar nosotros. Yo me estoy acordando ahora de estuve en un curso de divulgación científica, de uno de estos cursos de verano de la Universidad de Coruña, que bueno, vino allí, entre otros, la encargada, la redactora jefa, creo que era de la sección de ciencia del diario Público. Es un diario, uno de los que menos patadas le dan a la ciencia, sí. Y allí las noticias las sacan directamente de las revistas científicas que son en las que publican los investigadores. Ajá. Ellos lo que hacen es traducir directamente de Nature, de Science, etcétera, y comentan los descubrimientos, pero directamente de ahí. Muchos otros periodistas lo que hacen es pues coger lo de la agencia EFE o de otras agencias que no tienen por qué tener la misma rigurosidad que una revista especializada. Aparte, bueno, pues somos, como quien dice, la democratización del periodismo, el que las noticias surjan directamente de, pues yo estuve allí y lo pude ver con mis propios ojos, no el periodista que llegó media hora después, cuando ya había pasado todo, etcétera. Es evidente que hay que tener cuidado, no puedes guiarte de todo lo que lees, porque en cada sitio lees una cosa totalmente distinta, pero por lo menos tienes la posibilidad de expresar tu opinión y tu punto de vista, cosa que en los medios tradicionales no tenías. Tú recibías, pero no enviabas. Bueno, he de decir que tanto en medios comunitarios como en blogs tenemos el hecho de que cualquiera pueda escribir o cualquiera pueda emitir, tiene su parte buena y su parte mala. Por ejemplo, encontré el otro día en el periódico, quiero que lo vean todos los televidentes de YouTube, el jaque mate. ¿Y qué es el jaque mate? Es un panfleto escrito por un tal Rafa Pal, que es este señor que vemos aquí en la foto, para los que lo vean por YouTube, del cual hablamos en el programa de los ovnis, que por cierto fue el que se emitió esta semana pasada, el miércoles. Sí, cierto. No sé si lo escuchaste. En el detective empecé a escucharlo, pero no lo pude terminar porque me tenía que ir. Rafa Pal es un conspiranoico que cree que los lagartos están entre nosotros. O sea, él cree que los extraterrestres, estos lagarteranos que se comen ratas, como los de la película V. ¿Cómo se llamaban esos? Los reptilianos. Reptilianos, sí, sí. Pues resulta que es el encargado de. Perdona, Fernando, aquí hay gente en Rimbo que también lo cree, ¿eh? ¿En serio? Sí, bueno, pero de eso hablamos luego si quieres. Hostia. Bueno, pues aquí habla de todas las conspiraciones. Tenemos la verdad sobre el 11S, la energía libre. Luego tenemos por aquí el autoatentados o banderas falsas, no sé qué. Fernando, ¿pero quién te dice a ti que eso no es una terapia para el pobre hombre? Ya, pues, pobre niño. El Guantagate, la mayor corrupción de la historia. Luego está que el sistema solar no pertenece a la Vía Láctea, sino a una especie de hilo que le está circundando, y que curiosamente volvemos a la Vía Láctea en 2012. La ley de probabilidad echa por tierra la teoría de la evolución. Aparece aquí un mono escribiendo el Quijote. Una guerra biológica al ciudadano, lo mezclan con la foto de Rumsfeld y Saddam Hussein dándose la mano. Es muy recomendable este panfleto como no sé, material de humor. Te lo voy a pasar porque... Más te vale. Para alguna de las últimas ediciones de Sopas Cogonda, que solo quiere llegar hasta la edición 100, pues quizá vendría bastante bien. Muy bien, pues. ¿A dónde quieres llegar con este hombre, Fernando? Pues quiero llegar, querido Víctor Grande, a que es uno de los mayores divertimentos que he tenido en toda mi vida. Vamos a ver, ¿nos podrías hacer una crónica del EVE-09? Sí, claro. ¿Deciros qué es el EVE o deciros cómo fue el EVE? Pues, ¿qué viste? Primero, ¿qué es el EVE? Y luego, ¿qué viste tú en cómo lo viste que discurría este evento? Bueno, pues para el que no lo sepa, Evento Blog España es probablemente la reunión más importante en el sentido de que va más gente y más gente quiere ir, que mucha gente se queda fuera, de gente relacionada con el mundo de la blogosfera. Empezó siendo realmente una reunión de enfocada a los blogs, pero ahora mismo se ha extendido. El nombre no hace justicia porque se habla de todos los temas que tienen que ver con la red, con los medios, con las redes sociales, con el internet y las herramientas que utiliza la gente. Es decir, es un congreso, por llamarlo de alguna forma, al que no van gente especializada, gente informática, ¿vale? O sea, va todo el mundo que tiene un blog o algo que decir en la red. Allí, pues, te puedes encontrar con pues periodistas, abogados, médicos, cocineros y de todo. O sea, gente de todas las formas y colores que van a reunirse y aprender unos de otros y sobre todo desvirtualizarse unos a otros, porque pues tus contactos que tienes en tus redes sociales probablemente no vivan en tu misma ciudad, hables con ellos por email, por comentarios en su blog, pero no los conoces en persona, y es una forma de desvirtualizar. Y realmente la esencia y el espíritu de Evento Blog es precisamente eso, el desvirtualizar a la gente, conocerse, hacer lazos, tanto personales como profesionales, porque también se mueven muchos cotarros por los bares de Sevilla. A todo esto, Evento Blog siempre es en Sevilla, a mitad de noviembre. Y este año pues he tenido la suerte de copresentarlo junto a Cristina Domínguez, que es una pedazo de profesional que desde aquí, si me está escuchando o consigue escuchar este programa, le mando un saludo muy grande, que fue un placer trabajar con ella. Y bueno, nosotros hicimos de presentadores, del evento, o sea, el hilo conductor, llegábamos y presentábamos los congresos, las conferencias, las charlas, las mesas redondas, pero al mismo tiempo estuvimos pues en las rondas de preguntas, intentando pues hacer un poquito de relaciones públicas del evento blog con la gente que nos venía a hablar de los medios de comunicación. Fue una experiencia, pues la verdad es que muy enriquecedora, porque no es lo mismo actuar en bares, ya sabéis que yo hago pues monólogo, soy cómico, delante de 100 y pico personas no es lo mismo que subirse a un escenario, 1500 personas, focos, cámaras y demás, y un público que realmente pues técnico, profesional, que venía a aprender, y fue una experiencia muy interesante. Y sirve pues sobre todo para eso, para lo que os decía. Yo por lo menos he conocido a muchísima gente que seguía a través de internet, los he conocido en persona, he desmitificado a gurús, que tú, Fernando, conoces a los gurús, los llamados gurús de internet. Para mí ha sido una forma de desmitificarlos, de ver que son personas normales, que... A mí me dio clase un gurú, ¿eh? ¿Quién? Juan Freire, por ejemplo. Sí. Por cierto, la gente muchas veces, los que conocen a Juan Freire por su blog, saben que sabe mucho de... habla mucho de redes sociales, web 2.0, arquitectura... ¿cómo era? No, ciudades enredadas. Ajá. Pero él es biólogo especialista en fondos marinos. Pues mira, ahí tienes. Es un crack que habla de cualquier tema que le propongas, vamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, el tema de los gurús, que es un tema controvertido porque son gente que despierta pasiones, tanto positivas como negativas, pues yo tuve la suerte de hablar un poquito con algunos de ellos, pues tipo Enrique Dance y demás, y son gente pues muy normal, que han tenido la suerte, la desgracia de tener repercusión en la red, y tener muchos seguidores y muchos detractores, pero bueno, en sí, el fondo no dejan de ser gente que lo único que lo primero que te dice es: yo te voy a dar mi opinión, pero tú ten la tuya. Claro. Vale, y eso es algo que me ha gustado. Muchos criticaron a la lista de Sinde porque sí, cuando se fueron a reunir brevemente con la ministra y un rato más con sus colaboradores, pues la ministra tenía que irse a inaugurar un museo a los 25 minutos. No, sí. Pero tenía un apretón, que no mienta, que tenía un apretón. Sí. Lo que comentó el propio Enrique Dance y otros de los que estaban en esa lista era que ellos fueron porque les llamó el ministerio, no porque fueran representantes de internet, aunque en el ministerio, en la web del ministerio, decía que eran los representantes de internet. Exactamente. Supongo que para que lo descalificásemos los internautas o algo así. Sí, yo no sé si tenía ahí un objetivo oculto el poner eso, pero ellos, los 10 las 10 personas que fueron llamadas a título individual, dijeron en sus blogs precisamente eso, que eran, que iban a título personal, que no habían sido elegidos por nadie, porque no hay todavía nada que pueda clasificarse como jerarquía en internet, por decirlo así. Eso es una de las grandes que tiene. Simplemente pues los tenían allí apuntados en una lista porque son gente que tiene repercusión, en el sentido de que se les llama generadores de opinión. A mí no me gusta esa expresión. Son gente que en su momento pues fueron controvertidos, como que son la gente que suele llamar más la atención, y desde entonces pues hay gente que los sigue, gente que los critica, pero simplemente eso, son personas normales que escriben en sus blogs y que se dedican al mundillo de las redes sociales en mayor o menor medida. De todas formas, ahora al hilo de lo que decís, me acuerdo un episodio que nos sucedió a nosotros a la red de medios comunitarios hace dos jueves, y es que, bueno, literalmente, y nunca mejor dicho, es que los gobernantes no se enteran ni del nodo. Claro. El tema está, nosotros habíamos pedido audiencia mil veces denegada por el tema de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que nos afecta directamente en nuestro caso a las emisiones al aire, y bueno, pues lo dábamos por perdido, también estábamos haciendo una campaña, libertad de expresión y demás, y de repente hace dos jueves nos llaman a las 9:30 de la mañana para que nos podían recibir a las 12. Y bueno, del mismo día. Sí, del mismo día. Entonces, bueno, la verdad es que la suerte que tenemos es que somos muchas personas con bastante capacidad de gestión del tiempo, y bueno, la gente que trabaja en un medio comunitario puede salir de la redacción con menos problemas, sí, que un medio convencional. Y conseguimos, yo no pude ir porque estaba en Zaragoza, encima, supuestamente represento, pero estaba en Zaragoza. Y bueno, fueron dos compañeros de Madrid a las 12, y el tipo, aparte de que iban a recibir los dos diputados del PSOE, le recibió solo uno. Les dio 5 minutos de reloj y se marchó porque había que votar la famosa ley del aborto. Con lo cual ahí se plantean varias preguntas. Una, si sabes que te vas a tener que ir a votar la ley del aborto porque tienes una votación ajustada, ¿por qué nos llamas? Dos, ¿por qué nos llamas 3 horas antes porque para el mismo día? Y tres, si tú nos llamas para presentarnos 3 horas después de la llamada y no podemos por nuestros trabajos o por nuestra vida personal o lo que sea, tú ya tienes la excusa de decir, no, no, es que no he venido. Claro. Exactamente, exactamente eso. Y aparte, pues precisamente ahí está, lo mismo ocurrió el otro día. O sea, convocaron a las 11 de la noche a estas 10 personas para que fueran al día siguiente a las 10 de la mañana. Increíble. Y allí fueron, es que fueron, lo bueno es que fueron, pero ¿qué pasa? Que a partir de ahí el gobierno puede decir, ay, yo me he reunido con los internautas, yo me he reunido con los medios comunitarios. O sea, les he abierto las puertas de mi ministerio, de mi despacho. Exacto. Ahora ya está hecho, el trabajo ya está hecho. Ahora yo voy a hacer la ley que me dé la gana. Uh-huh. Entonces eso no puede ser. A pesar de que ninguno de los argumentos convencía a los internautas. Ahora Zapatero está diciendo, no, bueno, no vamos a cerrar web sin orden judicial. Ese no era el único cambio que introducía esta ley, lo único polémico. No, o sea, ahora Zapatero está diciendo que hemos entendido mal y que resulta que la nueva ley no cambia nada. Es algo que no entiendo. Sí, no, es rellenar folios y darle trabajo a los jueces, que total, como están ociosos. Sí, y bueno, de hecho, lo que se comenta en algunos periódicos es que gente del gobierno ni siquiera sabía que, y del partido ni siquiera sabía esta modificación. Efectivamente, o sea, mucha gente le chocó y incluso le llegó a enfadar que hubieran puesto esa última disposición así como a la chita callando, vamos. Sí. Que, a ver, una de las leyes que iba a ser una ley estrella del gobierno, pues se fue al carajo. En palabras del propio PSOE, por un puto párrafo. Sí. Claro, pero bueno, vaya párrafito. Ya. Oye, tú que conoces mucho el tema de la blogosfera, ¿podrías recomendarnos algún blog en particular? No te puedo recomendar algún blog en particular porque son muchos y los que puedo yo seguir y aparte tendría que ser en una temática concreta. A lo mejor yo, por supuesto, recomendaría seguir pues por ejemplo estas 10 personas que fueron a la reunión porque saben de buena tinta lo que ha pasado, etcétera, en caso de que tu intención sea entender bien lo que ha pasado. Pero ¿a quién te puedo recomendar yo? Pues no lo sé. Si quieres, los gurús, por decirlo de alguna forma, por decir que es gente a la que hay que primero leer para poder opinar sobre ellos y sobre lo que dicen, pero luego te puedes encontrar con lo que quieras. Yo, más que recomendarte que un blog, te recomiendo que hagas una buena búsqueda y que lo encuentres, porque vas a encontrar exactamente lo que buscas. Bueno, pues con esto podemos dar por terminada la conversación con Víctor Grande. Muchísimas gracias. A ver si nos vemos en Coruña cuando vaya dentro de poco. Tenlo por seguro, porque si no te vamos a buscar a Madrid y te traemos otra vez para verte. De acuerdo. Vale. Bueno, seguimos escuchando música. Vamos a escuchar un vídeo que grabó Ricardo Galli hablando sobre extraterrestre, Richard Stallman y cosas varias. Buenas noches. Soy Ricardo Galli, doctor en informática, y sé muy bien de lo que hablo. Os voy a contar un secreto muy bien guardado. Richard Stallman es un extraterrestre enviado por una civilización muy lejana para salvar a nuestro planeta. Nadie se ha dado cuenta que no hay rastros de Richard Stallman cuando era joven y sin barba, porque así se notaría muy bien en su cutis que no es terrícola. Fue enviado a un lejano planeta cuyo código interestelar es GNU. Esta civilización se dio cuenta que íbamos por el camino equivocado con el software y envió a Richard Stallman para que nos transfiera la tecnología y podamos tener el software que nos salvaría de nuestra destrucción. Es muy difícil de creer, pero yo soy de la Free Software Foundation y conozco personalmente a Richard Stallman. Y si os fijáis atentamente en sus vídeos, en sus presentaciones, veréis que hay muchas evidencias de que no es terrícola. unas que nadie ha visto a Richard Stallman, con el pelo o la barba mojada. Es que es un disfraz y se notaría. Habéis visto además que siempre hace así, con el brazo, se sujeta. Y es porque sus brazos están hechos en realidad de una aleación metálica. Y el tiempo pasa y eso lo hace para mantener la flexibilidad. Su cuerpo no es humano. Debería dar también algunas evidencias porque es muy difícil de creer. Pero creo que está claro de que no podría existir software libre con tantos programadores trabajando gratis si no es que tiene el apoyo de una gran civilización por detrás. Y eso es realmente lo que está pasando. Es más, ¿alguien ha visto fotos de Sergey Brin o Larry Page cuando eran jóvenes? No, porque son de la misma galaxia, de la misma civilización que los ha enviado para dar un nuevo impulso al software libre, pero desde el punto de vista más corporativo y con más dinero. ¿O nadie le pareció raro la cantidad de dinero que hicieron en tan pocos años? ¿Y qué creen que esos coches que circulan por todas las ciudades son para los mapas en el web? Están muy equivocados. Son fotos que están enviando de cada uno de nosotros hacia la galaxia GNU. Sí, debería contar más evidencias, pero hoy no tengo tiempo. Pero os dejaré algunas otras que son muy importantes. Por ejemplo, uno de los primeros libros que escribió Stallman aquí en la Tierra para intentar confundir y llevar esta confusión a empresas como Microsoft, que eran las que nos condenaban a nuestra desaparición. Este es uno de sus libros, pero no sale su nombre. Ha hecho otros libros más sobre estos, pero últimamente ha tenido que simular e intentar pasar comunicación, información confidencial a todos sus seguidores, a esos que ya estaban siendo sospechosos de ser un cáncer y de ser extraterrestres. Este es otro libro escrito por Stallman, donde se da toda la información para todos sus seguidores. Aquí está absolutamente toda la información que se necesita para trabajar durante 1000 años. Hay otro más, que es un libro de educación para los más jóvenes, que también lo escribió hace muy poco tiempo. Es este. Creo que son suficientes evidencias ya para que os empecéis a dar cuenta que esto no podía ser normal. Seguiremos informando. Bueno, volvemos a estar en antena de nuevo y ahora ya no tenemos entrevista por primera vez en todo el programa. De nuevo lamento los problemas que hemos tenido. La grabación lo solucionaremos un poco. Todos esos minutos y minutos y minutos y minutos que estuvimos intentando todo eso, pues se cortará para la grabación un poquito. En fin. Aunque esta música es espectacular, licencia Creative Commons, descargada de jamendo.com, para que todos nuestros, todo el resto de las radios comunitarias, incluso las que no emiten música con copyright, puedan emitir esto. Quería comentar que nos hablaras un poco, Miriam Meda, blogger. ¿Cómo se llama tu blog? Pues no tiene nombre, entonces hago un llamamiento. Bueno, mira, primero te explico la historia del blog, ¿vale? Porque es... a mí me parece una tontería tremenda, pero, en fin, bueno, pues puede que la gente que es más veterana pueda echarme un cable, ¿no? A ver, yo siempre he jugado un poco con el tema de los blogs, pero mi problema, como el de muchas otras personas, tal vez haya sido la constancia, ¿no? Entonces, yo tuve un primer blog hace ya tantos años que ni me acuerdo, porque creo que estaba en el instituto, que se llama... Sí, estaba en el instituto yo. Que se llamaba Orión, por el tema este de he visto naves ardiendo más allá de Orión, bla bla bla bla bla bla, de la película Blade Runner, que a mí me tiene fascinada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se llamaba así y era un blog que tenía sobre todo eso, información alternativa, información desde mi punto de vista, me centraba un poco en la política nacional e internacional, pero a veces también metía tema de conciertos, ¿no? Me gustaba mucho, iba a un concierto, hacía una crónica y la ponía. Entonces, yo creo que ese fue el que más me duró, que fueron como 2 años. Luego, casualmente me fui a Bolivia y, bueno, quería un poco crear otro blog diferente para reflejar mi experiencia allí. Lo creé y solo duró el tiempo que estuve en Bolivia, que fue 1 mes. Y luego el blog murió. No era la intención morir, sino retomar con una nueva vivencia, nuevas vivencias aquí en España, pero el blog murió. Y no volví a tener un blog. Esto sí que hablo, el blog de Bolivia murió en 2006, o sea, hace ya 3 años, ¿no? Entonces luego, bueno, me licencié y en tema este que estaba muy difícil de encontrar trabajo, pues yo dije, bueno, pues una de las formas que puede ser para buscar es poner mi currículum en internet, en una página web, ¿no? Entonces compré un dominio que lo llamé www.medagonzalez.es, muy, muy, muy original, como puedes comprobar, y mi intención era simplemente dejar el currículum colgado y muy actualizado, pues, para buscar trabajo. Lo hice y me di cuenta de que parecía, con todo mi respeto, Santiago Segura yendo a las presentaciones de mis películas con mi camiseta de mi película, ¿no? Y dije, esto no me gusta. Igual que ha comentado antes que este compañero que no, que no le gustaba hablar de su blog, pues a mí me parecía un poco igual y me rechinaba y me parecía muy triste. Entonces, yo tengo, no lo hago en formato blog, es decir, en el sentido de no uso Blogspot, no uso WordPress, sino que uso maquetación, programación en Speed. Y me permitía tener una portada en la que ir actualizando contenidos y yo el currículum lo podía tener también. Y dije, bueno, pues vamos a aprovechar para escribir noticias, cosas, para que no parezca que esta web es demasiado, en fin, personalista y muy mirándose al ombligo. Y como de lo prácticamente de lo que sé hablar y de lo que estoy muy muy informada al día a día es del tema medios comunitarios, tanto el tema de legislación como el tema de cursos, tema de capacitación, no solo en comunicación, sino también en habilidades sociales. Para llevar un medio comunitario adelante y gestionarlo es necesario tener muchísimas habilidades sociales para aglutinar un grupo de personas que se conozcan entre sí, que tengan proyectos conjuntos y que no sea únicamente una persona que llega, hace programa y se va sin saber cómo se llama el del programa de delante ni el del programa de después. Bueno, pues todo ese el blog lo puedo resumir como noticias referidas a medios comunitarios y cursos, talleres, etcétera, agenda de formación en comunicación, en habilidades sociales y en temas asociativos o de gestión de asociaciones, dado que los medios comunitarios normalmente la forma jurídica que tienen es de asociación. Entonces, en ese sentido, empecé a escribir un post al menos semanal, obligándome a tener cierta continuidad y al final he acabado escribiendo uno mínimo uno cada 2 días y a veces diario. Pero bueno, no tiene, yo considero que ni tiene la andadura ni tiene la calidad suficiente como podamos ver en el resto de la blogosfera, blogs muy muy buenos, también por falta de tiempo, pero bueno. Y que no tiene nombre, porque realmente la cabecera es una cabecera muy bonita con una frase de Pablo Guerrero, un cantautor español con más años que tú y yo juntos, en fin, y dice algo así como cómo era: es tiempo de soñar y de creer que tiene que llover a cántaros. No. La frase que está puesta es... Yo no la había oído, así que no te lo puedo decir. Espérate, porque la voy a buscar. Estamos buscando en internet, en directo. No sé ni lo que pongo en mi página web. Es el 99.9. Vale, dice la frase: dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer que tiene que llover a cántaros. Bien. Vale, entonces eso es lo que pone en el banner y no tiene nombre el blog. Entonces, si alguien me sugiere alguno, puede escribir a la dirección que viene en el la blog. La no presidenta, por ejemplo. No, pero eso ¿por qué no te gusta el calificativo de presidenta? Pues, lo primero, porque el calificativo de presidenta rompe el espíritu de los medios comunitarios, que es de gestión horizontal. Uh-huh. Y lo segundo, porque realmente las labores que hacen los gestores son de coordinación. Y en algún caso, sobre todo ahora en el tema legal, con este tema de la ley audiovisual y todo ese rollo, de representación. Pero realmente lo de presidenta es que tiene connotaciones yo autoritaria, y en fin, a mí me pueden echar cuando ellos quieran, claro. Llega una asamblea, esta chica lo hace fatal y a la calle, o en fin, no es como la ministra de Cultura ni cosas de esas que ahí se aferran a la mesa y no hay quien los saque del despacho. Entonces, bueno, es simplemente por eso, por respeto, o sea, si no me gusta es por respeto al resto de compañeros y compañeras que trabajan a lo largo de todo el Estado español en la red de medios comunitarios. Bueno, y que hacen he un de trabajo decirte excelente. Que hay una errata en la web de Derecho a Comunicar que te califican aquí de presidenta. Sí, cierto. Lo pone, es que hay que cambiarlo ya. Claro, es que bueno, luego hay es el problema de los complejos, ¿no? Que tenemos. Quiero decir, por ejemplo, aquí en la red de medios comunitarios, con todo este tema de que siempre Madrid es, en fin, es el centro, todo centralizado, el gobierno español está en Madrid, no sé qué está en Madrid, los ministerios están en Madrid, y por un lado tenemos, bueno, tú que eres de Galicia, ¿no? Pero la sede está en Coruña, la sede de la red de medios Coruña, comunitarios, exacto. Está en Coruña, yo he estado allí. Entonces resulta que, claro, por ese complejo de nacer en Madrid que te han inculcado a lo largo de todos los años, de que eres lo peor, de que eres el centro, de que eres tal, pues luego, claro, dices, no, yo no soy presidenta ni soy nada, yo soy coordinadora y en cuanto pueda me quito el cargo y a mí dejarme en paz y poner a un catalán o poner a un andaluz o poner a un vasco, ¿sabes? O un gallego. Entonces es el autocomplejo y entonces resulta que los andaluces, los catalanes o los vascos en eso no tienen complejos y les da igual y ponen una web presidenta. Cuando yo me canso de repetir de que no me den ese tratamiento. Bueno, en la junta directiva entre los coordinadores, por comisión decir así, de coordinación. Comisión de coordinación, no junta directiva. ¿Qué radios son las que están por ahí? Porque sé que Mariano, el hacedor de la mesa de mezclas de Coruña, le llamamos allí, es el coordinador legal. Hay gente de Tastasi Radio, anda con lo de Málaga. Sí, mira, te digo, está ahora mismo está Radio Ritmo, ¿no? Tastasi Radio de Bilbao. Está Cuac FM de A Coruña, está Onda Color de Málaga, está Radio Enlace de Madrid, está Canarias estaba en la anterior comisión, pero en este caso no está. Ah, está Cataluña, ACS la tele, Asamblea per la Comunicación Social. Y me falta, está la Unión de Radios también. Unión de Radios de Madrid. Y son las que llevan más tiempo asociadas. Creo que no me dejo a nadie. Bueno, realmente la red de medios comunitarios se empieza a andar en 2005, pero bueno, con un montón de medios venidos de España, y es en mayo de 2009 cuando se constituye formalmente y legalmente como Federación de Asociaciones. Los fundadores fueron 18 medios de toda España, incluidas las islas. Y en la siguiente asamblea, que se ha celebrado hace un mes, se han metido otros 10 medios más. Y la siguiente asamblea, que viene a ser por abril o mayo, no, perdón, por marzo o abril, pues igual se meten otros, vamos creciendo. Pero vamos, como para englobar todos los medios comunitarios de España, por decir. No, esa no es su principal aspiración. Realmente la principal aspiración es que la red como tal pueda ser un portavoz o un interlocutor, mejor dicho, no un portavoz, un interlocutor con los poderes establecidos. Porque desgraciadamente, igual que nosotros, por ejemplo, en la propia REM, tenemos eso, una comisión de coordinación, o en Radio Ritmo tenemos una junta directiva, es porque nos obliga la administración, la ley de asociaciones, nos obliga que para inscribirnos tengamos que tener eso. Entonces, a ellos explicarles que tú funcionas por asamblea, que tomas las decisiones por consenso, que tienes reuniones una vez al mes, en el caso de la REM, una vez al año o dos veces al año, en el que te juntas 150 personas, las cuales todas, absolutamente todas, tienen derecho a su voz y, en fin, a opinar, ese esquema no les cuadra. Dicen que no, que qué me estás contando. Te devuelven los estatutos y te dicen, oiga usted, a mí yo no me entero de nada, usted ponga una junta directiva y déjate de asamblea y de consenso y de historias varias, ¿no? De cuentos infantiles. Entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta. Ha ido el santo al cielo. Sí. Bien, eso pasa siempre en todas las radios, no solo en las comunitarias. Bueno, entonces lo que aspirábamos. Entonces no aspiramos realmente a integrar a todos los medios, porque eso tiene que ser. La red se construye de abajo arriba. Jamás la red de medios va a sacar un decreto, es decir, un buen criterio de buenas prácticas y tal, No, podrás sacar recomendaciones o decir, mire, pues hemos en asamblea de los 28 medios, 27 consideran que tal. Pues, pero luego usted en su medio haga lo que quiera. En Valencia haga lo que quiera, en Galicia haga lo que quiera. Entonces, bueno, hay medios comunitarios que por alguna razón no quieren pertenecer a la red de medios y eso no les impide. Están en su derecho, por supuesto. Por supuestísimo. Y ello no les impide ni asistir a las asambleas. Pueden ir de oyentes. Exacto, ni ir a los encuentros y opinar. Ir a los encuentros, acceder a los talleres que se hacen, por ejemplo, con esta campaña del día 10 de diciembre, participar activamente en la campaña, participar en el informativo Más Voces, en fin, es que no. Entonces, realmente nos formamos como entidad jurídica, en este sentido Federación de Asociaciones, para que nos reciban como interlocutor. Pero realmente no aspiramos, yo creo, a que englobemos todos los medios comunitarios de España, porque eso son cosas que los medios por sí mismos tienen que decidir, pertenecer o no. ¿Cuántos medios comunitarios hay en España? ¿Más de 100, tengo entendido? Sí, más de 100. ¿Sabes lo que pasa? Que hay algunas... Bueno, hay algunos medios, yo creo que por esta etapa hemos pasado todos, ¿eh? No sé si CUAP, pero Radio Ritmo me da a mí que sí la ha pasado. Que bueno, no llevo aquí desde que se creó en el año 85, pero... Siempre tenemos siempre pasamos una etapa, las primeras etapas, que creemos que somos el único medio comunitario de todo el Estado. Es decir, que somos el medio más libre, el medio más asociativo, el más participativo, el más horizontal, ¿no? Entonces uno cuando empieza a salir se da cuenta de que las cosas no son así, va a algún encuentro de medios comunitarios y demás y dice, ah, no, pues sí, había gente como yo, oye, pues qué cosas, ¿no? Qué bien. Y entonces esos medios optan por seguir trabajando en red, bien en las redes autonómicas que existen o están en formación, o bien en la red de medios comunitarios a nivel estatal, y hay otros medios que deciden que no tienen por qué trabajar en red, o no, bueno, tienen sus un poco sus diferencias de proyecto y no quieren compartir con otros proyectos diferentes, y entonces hay otros también que no salen de ese desconocimiento suyo, entonces en el sentido de que no se dan a conocer, no que ellos desconozcan, sino que no se dan a conocer. Por lo tanto, podemos deducir que existen, sí, más de 100 medios comunitarios en todo el Estado, pero claro, el número exacto puede ser bastante más alto. Y en la calificación de medio comunitario, ¿tú englobarías a webs de contrainformación, por ejemplo, o solo que sean audiovisuales como televisiones o radios? Pues no, yo personalmente, y de hecho creo en los estatutos de la red de medios comunitarios está así establecido, que un medio comunitario lo es independientemente de su soporte. Entonces, ¿qué es un medio comunitario? Como pues ser un periódico entendido. Comunitario también. Perfectamente, y una página de internet. De hecho, en el último encuentro estuvieron como oyentes páginas tan de tanta relevancia como puede ser Caos en la Red. Bueno, entonces, ¿qué es un medio comunitario? No importa el soporte, sino que la gestión sea ciudadana, esté gestionado por un colectivo ciudadano, sí. Que no tenga ánimo de lucro, que en el caso de obtener beneficios, esos beneficios se reinviertan en su totalidad en el proyecto, y bueno, pues eso básicamente es la diferencia, ¿no? El tema de la gestión horizontal y el tema de sin ánimo de lucro, y que por supuesto tengan un proyecto, aparte del radiofónico, un proyecto en el barrio o en la comunidad en donde se ubiquen. Es decir, aquí, bueno, pues tenemos que salimos a la calle con apoyando la Feria del Libro, o el Getafe en Negro, o tenemos los festivales de los viernes por la tarde, o estamos preparando un macro festival en junio de música solo rock, en cualquiera de sus subgéneros, pero música rock. Entonces sí que tienes que integrarte en la comunidad, y que la comunidad venga a ti y te diga que una asociación como tenemos aquí de personas con discapacidad, y venir los discapacitados a hacer discapacidad mental en este caso, y venir a hacer programa los martes por la tarde, ¿por qué no? Sí, cualquiera puede hacer radio, la verdad. Sí, aquí lo importante es tener algo que comunicar y querer hacerlo de la mejor forma posible. La formación de partida no es importante porque, sinceramente, igual que aprendemos a usar el móvil cuando nos lo dan, y que hasta nuestros abuelos de 60 años si se ponen son capaces de distinguir y ponerle la melodía que quiere sonar, una mesa de mezcla funciona exactamente igual. Puede tener más botones o menos, sí. Pero tú le dices a una hay persona... Hay muchas diferencias entre mesas de mezcla. Sí, bueno, sí, no, quiero decir, pero vamos a ver. No, sí, pero tienen más canales. O sea, tú tienes una mesa que te mide 3 metros, como las que se usan para los conciertos, los macroconciertos, ¿no? Y tienes una mesa como la de ritmo, pero siempre vas a tener... un volumen, si está subido suena, si está bajado no, una ganancia, un máster que te mezcla todos los canales en uno solo y que si está bajado tampoco suena. Eso, entonces, tú cuando la gente se lo explicas, se lo podrás repetir una, dos o tres veces. Esa persona podrá tener 16 años o 65, sí, pero la experiencia nos demuestra que la gente aprende. Y ya está, en ese sentido. Y es mucho más fácil de lo que parece. Otra cosa es que podemos tener más o menos problemas porque, bueno, eso, muchas personas usando la mesa de mezclas, puede que haya quedado algo subido, bajado y no nos demos cuenta de lo que es tal. Como al principio de este programa, que sí, teníamos bajado en la mesa el monitor del teléfono. Sí, por eso no nos escuchaban al otro lado del teléfono, esa era la razón. Claro, que por otra parte tampoco tiene por qué estar bajado. Ya, pero bueno. Cosas que pasan, cosas del directo. Así que sí, de hecho, la red de medios... directo que tenía pensado ser diferido. Bueno, y lo será en parte, ¿no? Sí. Y en la red de medios comunitarios pueden ser asociados a un nivel a los colectivos formalmente constituidos, asociaciones y demás, y a otro nivel incluso pueden ser personas individuales. Por ejemplo, se me ocurre un blogger que sí, pueda adherirse a nivel personal, título individual, a la red de medios comunitarios. ¿Por qué no? Que son también medios de comunicación. Por supuesto, o sea que por poder pueden hacerlo. Sí. Bueno, ya que mencionas el tema de los blogs, quería comentar algunos blogs que suelo seguir. Primero, todos los que han sido invitados en este programa, en mayor o menor medida los suelo seguir. En el capítulo cuarto invitamos a Luis Alfonso Gámez, del blog Magonia, que sobre temas magufos es de los mejores, que suele desenmascararlo todo. Estuvo, no sé si todavía está, porque el periódico El Correo no lo sigo, pero que yo sepa sigue escribiendo allí. No estuvo encargado de la sección de ciencia del diario El Correo. Básicamente en su blog desenmascara, poniendo pruebas, digamos, a la pseudociencia desde, yo qué sé, desde el tema de la acupuntura, que es muy peliagudo porque hay mucha gente que cree en la acupuntura, hasta pues fantasmas, ovnis, etcétera. Sigo también el de Mala Ciencia, que lo invitamos en el capítulo séptimo. Alfonso, un gran programa con mis compañeros Chanfaina Bizarra, muy muy divertidos de Coruña. Básicamente habla sobre pifias que hay en el cine, literatura, series de televisión, pifias en relación con la ciencia, por ejemplo, fuego en el espacio, sonido en el espacio, esas cosas. El Paleofreak, un gran blog de paleontología y también de humor, tiene de hecho un spin-off sobre dinosaurios de goma. Le encantan todos los dinosaurios amorfos que no tienen nada que ver con la realidad, los colecciona. Mi mesa cogea de Javier Pérez, un gran blog de humor. Y aparte de What the Fuck de Microsiervos, que es la única parte de Microsiervos que sigo, porque es tan grande que tengo que elegir una parte para ello. Qué grande. Para mí, el mejor blog que hay en internet es Vicisitud y Sordidez, hecho por Paco Fox y por Vicisitud y Sordidez. Es un blog sobre las cosas sórdidas, o sea, desde tipo chistes de pedos hasta grupos de música raros. De hecho, tiene un spin-off sobre personas con bigote, Bigotón Watch, gran programa. De hecho, hicieron cuatro posts que era los 100 discos con valores. Pues me metía por ahí desde discos del Reno Renardo, Sauron Lambert, hasta Gunther, el gran dios del bigotón. No sé si lo escuchaste alguna vez, Miriam, es grandioso. No lo pongo poco, aquí porque tiene copyright. Sí. Claro, es que ese es el tema. Sí. Entonces, como tiene copyright, lo lamentamos. En el próximo programa pondré a Gunther ya todo el disco, todo el programa, si queréis. Muy bien. En fin, ¿tú qué blog sueles seguir? Pues yo, si tuviera que decir el que más me gusta a mí, personalmente, es el de Mala Prensa. Es el de Mala Prensa, es un blog que se dedica a... Bueno, a mí me gusta decirlo, aunque no creo que él mismo se autodenomine así, a desmitificar los números en periodismo. No solo desmitificarlos, sino también a ver que cuando a uno le dicen un número, el número no es Dios. Es decir, me explico, este blog coge todas las estadísticas o datos numéricos publicados en los medios convencionales y les da la vuelta. Es decir, bueno, ¿y esta estadística quién la ha hecho? Realmente, cuando queremos decir el 80% de algo, uno va restando y ese 80% de repente se pone en un 30%, o investigaciones que se hacen y que se publican y que nadie sabe cuál es la muestra que se ha utilizado, nadie sabe realmente qué población, tipo de población está representando, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un blog que sigo mucho porque parece ser que en periodismo, cuando uno da un número, ha dado un dato, y como da un dato, ya ese dato es no se puede contradecir, porque bueno, pues no, es que es el 80%. Ah, bueno, si es el 80%, entonces no decimos nada. Y bueno, ese es uno que me gusta mucho. Y luego otro también, así un poco de crítica y demás, mangas verdes. Y yo creo que así son los que sigo más a menudo. A veces también leo aescolar.net, pero la verdad es que ya decir blog, que lees aescolar.net, es como que todo el mundo lo lee. Entonces, ya ni lo mencionaba. Claro, hablar de ese blog es como, realmente no puedes hablar mucho porque enseguida la gente sabe a lo que te refieres. Y sí, podría resumir en esos tres. Bueno, mi compañero de Quack, Diego de la Vega, me comentó Shataka, es un blog de tecnología que él suele leer mucho. Yo, aparte de los que dije, pues hay varios blogs de ciencia que suelo ver de vez en cuando, el de Javier Armentia, por ejemplo, y tal. Pero la verdad, lo que recomiendo a todos nuestros oyentes, los oyentes de Radio Ritmo, de Quack, de Filispin y de todas las radios que lo emitan, es que buceen por la blogosfera, porque pueden encontrar blogs de todo tipo, de blogs de ciencia, blogs de ficción, blogs de cine, etcétera, y no todos tienen la misma calidad. Hay blogs muy buenos y otros muy malos, igual que pasa en programas de medios comunitarios, la verdad. Lo que recomiendo es que se fíen de las recomendaciones de otros blogs, al menos para conocerlos. Vean cómo contrastan las fuentes en los blogs que dan información y que, bueno, que aprendan un poco todo este asunto. Y que si les tira la comunicación, que un día pues se animen a hacer un programa en algún medio comunitario, el que tengan más cerca, que, bueno, siempre estaría bien. Es curioso cómo el tema de los blogs en parte tuvo cierto subidón, ¿no? O yo creo recordar eso, a lo mejor me equivoco, pero es la impresión que a mí me da. Pues cuando precisamente los medios convencionales, se me ocurre por ejemplo el Qué con su propia blogosfera, ¿no? Y también el País con el Yo Periodista, que a mí eso es que me hace una gracia que no puedo con ella. O sea, que a la sección esta de blog le llaman Yo Periodista, sí. Lo primero, que muchos bloggers ni siquiera se consideran periodistas, y lo segundo, que me parece, ya me recuerda un poco al Yo Claudio este, y es como qué prepotente, ¿no? Entonces es curioso como los medios convencionales sí que hicieron un intento eso de decir, bueno, vamos a hacer interacción, ¿no? Antes la interacción era, bueno, si es que se podía llamar interacción, escribo una carta al director o dejo una llamada con mi opinión en el contestador automático de una radio, etcétera, etcétera. Y luego se intentó hacer esto de poner comentarios en las noticias, y luego ya lo más de lo más es abrir una sección de blogs, cada uno a ver quién iba más, ¿no? Como sí, en ese sentido de, bueno, le doy la palabra al ciudadano, pero se la doy en este espacio. O sea, no me lo pongas en la portada, no me lo pongas en la sección de deportes, o no me lo pongas en la sección de internacional, porque no tienes tu blog en este apartado. Y el resto del periódico, o de lo que sea, ya veré yo cómo lo gestiono. ¿Sabes que un día en una de estas tertulias, tipo la cosa política que había en el día a día, yo no sé exactamente qué tipo de validez tiene eso, porque lo presentaba María Teresa Campos. En fin, en Cuatro. Como has dicho, la cosa del día a día. Esa cosa política que había en el programa, sí, de la Campos, pues sí, que sí. Luego imitaron muchos programas. En el de Cuatro, yo un día conecté y dije, ¿esto qué es? Está ahí el tipo este que se parece a Doc, el de Regreso al Futuro. Y luego enfocaron a un tío, ponía Pepito Pérez, yo tertuliano. Y yo, que esto no sea lo que me estoy imaginando. yo tertuliano. ¿Qué cosa más rara? En fin, bueno, que sepas que son la 1:15, tuvimos ahí un delay, un retraso de ISIS. ¿De 45 minutos? Sí. ¿Sabes? Esto es lo bueno de los medios comunitarios. Sí, porque o sea, a ti no te dan una página, te dan 5. Y si sí, en vez del programa de radio tiene que durar 3 horas, porque es lo que la información requiere, pues 3 horas, ya pues está. Lo que sea, vamos. Sí, siempre y cuando no haya un compañero detrás, como es el caso, porque todos nuestros compañeros ahora mismo de Radio Ritmo están haciendo un bien por este país, como es estudiar o trabajar, mientras que Fernando y yo pues estamos haciendo, sí, el... Yo tengo examen el 12 este sábado y estoy aquí en la radio. En fin. No, aparte, bueno, en algunos medios comunitarios los socios pagan por hora y otros pagan por mes, y en este pagan por mes. En este así pagamos que, por mes. ¿Qué más da? A eso da igual, yo pago lo mismo una hora, dos, tres, que cuatro días a la semana. Venga, ahí hay mucha parrilla. Venga, que sepan que evidentemente mientras no se emite programa se emite música o se emite programa de otras emisoras y tal. Informativos. De hecho, a mitad del programa sonó un programa que estaba programado para las 12. ¿Pero lo cortaste? Lo corté, sí, sí. Vale, sí. No, es ahí que cuando ahí sonó fue fallo mío. El sonido en directo. Fallo mío, un tema tecnológico del programa de emisión que utilizamos, software libre que se llama Zara. Zara Radio, gran Zara Radio, que ahora te lo explico, porque fue fallo mío. Antes de empezar el programa pensé para mí misma, tengo que decirle a Fernando que corte los programas enlatados que están previstos para que suenen, y obviamente no lo hice. Así que ahora en un momentito te lo vuelvo a explicar. De acuerdo. Bueno, pues creo que con esto podemos terminar el programa de hoy del Detective. Fue un gran programa especial, gracias a Víctor Grande, gracias a Ricardo Galli, gracias a Javi Peláez de la Aldea Irreductible, gracias a J.R. Mora y gracias al autor de Mala Prensa por no haber podido venir, pero ya podrá venir en otro programa, porque bueno, hablamos con él y estaba un poco liado y dije, pues un día hacemos un monográfico sobre Mala Prensa. Es que, Fernando, estamos enfermos, es puente, deberíamos estar en otro sitio, pero no aquí. Entonces es normal que el autor de Mala Prensa tuviera cosas que hacer. Evidentemente. Los otros no tenían nada que hacer, ¿no? Sí, bueno, sí tenían que hacer, pero han tenido la amabilidad, incluso desde una casa rural, que ahí sí que uno está de vacaciones y tiene que desconectar. Qué grande, Víctor. De contactar con nosotros, intentando que el móvil sonara en un sitio donde no hay cobertura, puesto ahí en el pollete de una ventana, es que me lo estoy imaginando. De decir, bueno, igual aquí el móvil suena con un poco de suerte y puedo contestar a la entrevista que estos chavales han preparado. Bueno, pues aquí termina todo. Este año no voy a grabar más programas del Detective desde Getafe, porque la semana que viene me voy para Coruña. Seguramente allí grabaré un par de programas, que a ver si se puede aquí remitir de alguna forma. Y cuando vuelva a la Comunidad de Madrid, pues grabaré algunos más. Es lo que hablábamos, de que Radio Ritmo, y bueno, igual se puede hacer en otros medios. Un ejemplo, Radio Ritmo inaugura el programa Seneca de radios libres y comunitarias. Esto es, Fernando viene aquí a estudiar, viene de Galicia, y si él tiene programa en Galicia y quiere mantenerlo en Madrid, pues lo mantiene en Madrid. Sí, y el blog, el detectivefm.blogspot.com, es lo que engloba todo el asunto. Efectivamente. Así que bueno, animamos al resto de radios comunitarias y libres que compartan este programa Seneca de intercambio de gente, no solo de estudiantes, ¿no? Porque a lo mejor a uno es que le sale trabajo en otra ciudad, simplemente. Bueno, pues gracias por todo, Miriam. Gracias al Detective y a ti concretamente, porque el programa, la verdad, es brutal. Y bueno, y la ventaja de que se puede ir en directo, descargarse de la web, etcétera, etcétera, y la vidilla que le da la radio. Bueno, este programa se remitirá a una hora a decidir el día 10, y además quiero avisar a los que nos están escuchando en directo que el miércoles a las 11 vamos a emitir la entrevista a Iñaki Anasagasti. Pero que... gran entrevista que hicimos ahí en Cuac, que fue un trabajo de producción brutal. Hola, tengo un programa en esta radio comunitaria, ¿le apetece? Sí, este es mi móvil. Yo, ¡guau! Además le pusisteis entre la espada y la pared un poco al hombre, ¿eh? Con algunas preguntas. Ah, sí. Algunas preguntas se me quedó por las ramas. Se quedó el hombre, sí, pero muy bien. A mí la producción de esa entrevista creo que fue buena. Y lo mejor de eso, que se le puso entre la espada y la pared, que es lo que realmente hay que hacer con una entrevista. No como decían, de ir a una rueda de prensa, muy bien, sin preguntas, hasta luego y me voy a casa, ¿no? Bueno, terminamos aquí porque esto ya se está alargando demasiado. Hasta otro día, en Radio Ritmo 99.9 desde el Centro Cívico La Alhóndiga.